Demasiado Cine Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. ¿Cómo le va, Doctor D? ¿Qué tal? ¿Me tanto tiempo? ¿Cómo le va, Golte? Bien, bárbaro. 10 puntos. Hemos regresado luego de una debacle. Una pausa extensa, importante. ¿Un mes? ¿No? 3 semanas. Un mes, que es un mes prácticamente. La pucha. De que Cito está ahí. Yo quiero que esté. Está criogenizado. Está criogenizado, pero en realidad. Lo tenemos con Barcini al lado, está acá, al lado de Disney. Al lado de Disney, viene Barcini, Disney y el sitio. El sitio. Ahí los tres congelados. ¿No? Darksiders. Y el pecho frío de Gotti. No, eso fue un ataque directo hacia tu persona. Desmentirlo del pecho frío. Es bien calentito. Es muy mullido. Es mullidito. Es peludo. Lo puedo decir por experiencia propia. Bueno, ¿qué no sé, eso es cosa. La cosa es así: el sitio estuvo. Algunos ya lo saben. Sí, ¿qué podcast es este? ¿Qué tal? ¿Qué tal, M? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Goldstein, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas? ¿Qué número de programa es este, Doctor D? Es el número 30, el podcast número 30. Está bien, ya es un viejito. Podcast, ¿eh? Ya es un viejito. Un viejito como Doctor D del podcast, ¿ya? Pero yo llevo mi edad con orgullo. Sí, se nota. La frente en alto. Se nota. Sí, ahora la frente te llega a la nuca. La extensa frente en alto. Algunos, como muchos ya lo saben, probablemente, otros tal vez no. Porque esto es casi. Se ha transformado casi en un reseteo de demasiado cine. Un reboot. Un renacer de sus cenizas binarias. Así, ¿no? Que ahora va a escribir Emmerich. El tema es que, bueno, hubo un problema de servidor que ya es de público conocimiento y si no lo es, pueden mundial. Escuchar el podcast anterior, el podcast 29. Sí, The Amazing Journey. El mítico podcast 29. Mítico podcast 29. Quedaron los no contraten nunca elserver.com. Hubo un problema con el servidor, voló la base de datos, perdimos 6 meses de laburo. ¡Lo destruyeron la vida! El rey para mí fue una venganza de las productoras yankees. Yo creo que sí. Amigos de Goldstein. Yo creo que sí. Nosotros vamos a seguir criticando duramente. No es casualidad que justo cuando hablamos mal de X-Men First Class. Pasó lo que pasó. Yo no quiero tirar cosas así al aire, pero para mí que Warner. Estamos volviendo a la época más nefasta de nuestro país, ¿no? Así es. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Y ahí volvimos. Pero bueno, el sitio como se cayó, se perdió muchos meses de posteos, de usuarios registrados, todos aquellos que se hayan registrado desde mayo en adelante, tienen que registrarse de vuelta, porque restauramos una base de datos de mayo que teníamos nosotros guardada y estuvimos las últimas semanas buscando posteos viejos, moviendo buscando los más populares, sitio, ¿no? Los que tenían más comentarios. En calle de Google. Rearmando un poco la base de datos y además quisimos triste, aprovechar esta caída, triste. ¿No? Esta dura, este, es para este duro momento de los para resurgir con todo, darle un poco de significado. Son como lo, entonces, como Goku, ¿no? Como los Saiyans, cada vez que caían después se levantan con más fuerza. Para que le ve demasiado cine. Así que los que entren al sitio regularmente e ingresen ahora van a ver que Hay un cambio importante. Bueno, yo te explico. Así como está explicando todo el M, le sacó toda la magia del chiste del viaje en el tiempo, del podcast anterior, de que tocamos algo en el pasado, y el sitio es otro. Pero bueno, ya le sacó toda la gracia, toda la magia, ¿no? Sí, aparte está bueno esas cosas cuando las hablamos antes de empezar a grabar, ¿no? No, ya lo habíamos hablado. Y lo acordamos antes. Ya lo habíamos hablado en el podcast anterior, pero bueno. En lugar de pasar factura. Si pasó un mes. Factura tan gratuitamente, esto, ¿no? Esto es política. Decir, el medio. Esto es política. Ustedes están debatiendo el CEO de Demasiado Cine y yo estoy afuera. Yo tranquilamente cuando uno suba voy a hacer el Snape. ¿No? El obrero. Yo estoy al costado aconsejando. Che, te contestó, contestale. Che, te debe una, dale. ¿Viste? Qué bien. Pero bueno, lo que dice el D, pero en la realidad que no funciona así. no, estuvimos. Era esto, era algo que lo teníamos en carpeta desde hace bastantes meses. Sí, no, ya. Bueno, casi un año, casi un año. Esto empezó hace un año y medio. A ver, blanqueamos bien. Hace un año y medio que pensamos, hay que revisar. Lavarle la carita. El sitio original fue algo que creo que en un fin de semana decidimos hacerlo y en dos semanas más era el sitio, más o menos. Fue algo bastante instantáneo. No se llevó más, El nombre, ¿te acordás? Buscando el nombre. Fue un fin de semana el nombre. ¿El nombre? ¿Un fin de semana? Fue un fin de semana que estuvimos mandándonos 85.000 mensajes durante todo el día. Miraste, y este. No, ya está registrado. Aguante Butaca 3. Butaca 3. Butaca 3. Tengo la lista. Butaca 3. La lista de nombres. Butaca 3. Fanáticos del cine, terroristas. Pero bueno, la cosa es que salió un poco con fritas. Demasiado cine, en realidad. Fue un impulso. Algo así como el podcast. Y empezó a mutar. Por favor, que el podcast es completamente profesional. Sí. Claro. Si nos metiéramos en los estudios de muchas radios de este funcionaríamos país, en un bloque de 4 horas de 12 a 6. Seremos más profesionales todavía. Pero la cuestión es que al año más o menos decidimos que había que cambiarlo, rediseñarlo un poco. Y bueno, se hizo un rediseño, después lo terminamos analizando y decidimos ir para atrás y arrancarlo de vuelta. En el medio el sitio empezó a crecer bastante, empezó a entrar cada vez más gente. Adiós, gracias. Por supuesto, estábamos en un momento, había 200 personas y llegamos a tener más de 5.000 personas en un mismo día entrando. Entonces dijimos, ok, hay que replantear un poco el sitio. Y es donde llegamos con esto. ¿Qué es lo que están viendo ahora al entrar a DemasiadoCine.com? No es solo un rediseño, una lava de cara lo que están viendo. ¿Qué más hay detrás de esta cara nueva? El sitio lo hicimos de vuelta desde cero. Está todo reprogramado de cero en vistas a... Dentro de los próximos meses vamos a empezar a agregar... cositas. Unas cosillas, distintos features que van a hacer un poco más interesante la experiencia de DemasiadoCine. Más que nada de los usuarios registrados, ha sido el sitio, ¿no? Está todo orientado a que la gente que ha confiado en nosotros, que se ha registrado en el sitio... tenga a su mano una serie de herramientas que le sirvan para estar más al día con una picoloro, noticia. Una llave. Va a haber un montón de cosas muy interesantes que todavía no están porque esto lo aceleramos a 300.000 por hora para... O sea, venía tranquilo en una 10-20 kilómetros de paso, bañamos en primera y hubo que subir la tercera cuarta. Ya dijimos, se cayó todo, ¿qué hacemos? Levantemos, pero vamos a levantar otra vez todo así. No, nah, aprovechemos, estiremos un poquito más y volvemos con todo. Y acá estamos. Tirando. Qué lindo, una cosa impresionante. Qué lindo. Una cosa impresionante. Mucho el efectito ese de ahí. Está ahí ahora. El efectito. Así que. Queremos ver, obviamente. Opiniones, sí, feedback. No es que feedback. No es que lo vayamos a cambiar de acuerdo a lo que no, digan, pero. No, porque no podemos. Es una democracia. Pero ya que está, para opinar. Por favor. A ver qué extrañan del viejo sitio, tal vez. No extraño nada del viejo sitio. No extraño nada. Está bueno. ¿Qué extraña, doctor? Nada. ¿Sabes qué extraño, doctor? Nada. Dígalo. La frase del día. La frase del día. No la leía nadie, la frase del día. Vamos a la leía la frase. Estaban lindas. Nadie sabía ni que existía. Yo las leía, sí, estaban arriba. Estaban lindas. Cargamos 20 frases el primer día y en 2 años y medio no se encargó ni una sola frase más. 25. 25 frases. Ay, muy bien, la idea es pero está lindo. Mejorar la experiencia demasiado cinística. Los hizo. Iba a meter otra palabra y se me para pero los señores, hizo. Ahora estamos en un nuevo podcast. Este es un nuevo programa y pasó un mes. ¿Qué mejor forma de en el podcast número 30 hablar, terminar de contar todo esto de Demasiado Cine 2.0? Tenemos todo ahí con los ceros, con los huevos. ¿Cómo? Toda una. El 30. 30, 2.0. Claro, 2011. Los astros. Los planetas, la noche, ¿no? 11 del 11 del 11. ¿No? Pasaron 4 semanas, hubo mucha cosa que empezó a pasar bajo el puente, mucha noticia, mucho trailer que apareció en el medio. Por lo cual, este episodio vamos a tener, no vamos a tener el formato que venimos armando de la película de culto, sonido, porque hay mucho contenido, entonces vamos a tener, por un lado, una buena cantidad de noticias, una maratónica sesión fichística. De lo más jugoso. De lo más jugoso de las últimas semanas. Carne de primera selección, de exportación. Bueno, eso lo veremos en el transcurso. porque tenemos que cumplir además para poner al día a toda la gente que sabemos que no entró a ningún otro sitio. Y no. No va a traicionar. ¿A dónde va a ir si no va a tanto de nada antes de no entrar a Demasiado Cine? ¿No? Demasiado. Che, yo pienso, ¿qué habrán hecho otros? ¿Vos pensás? Otros blogs que sacan notas de acá. No, además ¿Qué de eso, habrán eso trabajado también, este, o sea, esta ausencia. No solo muchísimos mensajes, emails de usuarios que querían volver a entrar, sino muchos otros que decían, flaco, no puedo robar nota de ningún lado. Empiezan y siguen escribiendo, ¿no? No, che, que no roban nota, las escriben ellos. Es verdad, la toman prestadas. Un saludo. Pero bueno, así va todo. Hay todo un circuito, una red que depende de Demasiado Cine que va a volver a resurgir en este momento. Demasiado Cine, la patronal. Demasiado Cine como Voldemort. Está resurgiendo hasta que... No, sonó feo. Fue la peor analogía del planeta. Bueno, más o menos. O sea, no solo nos asociaste con el mal eterno, sino con que alguien nos la va a poner. Claro. Está bien, boludo. ¿Vos para quién laburás? Estuvo bueno. ¿Para quién laburás? Para unas oficinas que están en el centro de la multinacional. ¿Y ahora? En el debate principal que no puede faltar, damas y caballeros, vamos a tener. ¿Qué película, señor Goldstein? Harry Potter 7 and the Holy Harrows, or the Harry Crosses, Pecho Frío. Parte 2. ¡No! Pecho Frío. Parte 2. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Va a ser un debate importante. Y furioso. Puede ser. Pero bueno, señores, ¿les parece que pasemos directamente a las noticias? Por favor, vamos. Allí vamos. ¿Cómo arrancan estas primeras noticias? ¿Cómo arrancan? Señores. A ver, ¿qué tenemos? Hicimos una selección medio por grupitos, podríamos decir, ¿no? Más o menos. Vamos a ver qué le interesa a la gente. Tenemos un primer grupito que es sobre dos proyectos que vienen de... Son adaptaciones de... Los clásicos videojuegos. Qué extraño, ¿no? Adaptaciones. Encima, ¿qué podría llegar a adaptar de este tipo de videojuegos? Y el nombre. Los dos iguales. El nombre. Estamos hablando de Space Invaders y de Asteroids. Asteroids, exactamente. A ver, estas son dos películas que hace varios meses que se viene hablando de que van a salir, de que van a empezar a producirse, que sí, que está en el aire, todo, viste, como hacen los yankees que tiran la noticia. Para ver cuál pica, ver quién pica, pica, ¿no? Cómo pica. Se genera movimiento. Y al parecer alguien compró. Y tenemos confirmados, por un lado, Space Invaders, ¿no? Todos recuerdan. El juego arcade mítico. Space Invaders. Del 78. La década de los principios del 80. Final del 78. Bueno, 78. Y para mí son principios. Pasa que Goldstein tiene una... Y acá debe haber llegado un poquito más tarde. Tomá, gato. 78, no estamos en el podcast anterior, estamos en esa época. Ponele. Entonces, lo que tenemos confirmado para el caso de Space Invaders es que el productor va a ser Lorenzo Di Bonaventura. Transformers 4, ¿no? Relacionado con el proyecto de Transformers 4. De Transformers, Constantine, productor de varios bodrios. Que quedan en los anales. Constantine no es tan mala. Yo la banco. No es tan mala. Yo la banco. Si la sacás fuera, le pegaron de cómic. Me parece que no, le pegaron no aprovecharon el potencial que tenía la película. Obviamente. Pero con lo que salió... Algo es algo, ¿no? No es tan mala. Como quien diría. Pero bueno, en este caso el famoso videojuego del 78 va a ser adaptado con este producto. Todavía no hay guionista, todavía no hay director, no hay nada. Qué complejo, ¿no? Todo esto. Pero, ¿qué pueden tomar de Space Invaders? Invasión, espacio, nombre, invasores. Que haya nombre, un alien invasor, una tierra para defender y naves. Creo que una tierra para una defender. Película. ¿Cómo? ¿Por qué una tierra para defender y no una colonia en la luna, en Marte? Porque sería menos, tendría menos escala y no vendería tanto. Puede ser una película futurista. Estaría bueno que la situaran eso, que la situaran en el futuro, estaría bueno. ¿Pero futuro Total Recall o futuro...? Bueno, sí, más o menos. Bueno. O sea, futuro donde haya cierto movimiento espacial. Sí. No, otra vez la Tierra, ya está. Ya está, la Tierra ya fue. Haceme algo un poco más, ¿viste? Ya la destruyó Emmerich. Más tenemos que buscar otra cosa. ¿Viste? Empecé a crear el imperio, ¿viste? Algo por el estilo. No, dentro de poco, supuestamente, se viene fundación. Está ahí el proyecto, así que en algún momento van a tener noticias. Falta, para eso falta bastante. Pero Emmerich va a estar ocupado, parece. ¿Por qué? Porque aparentemente estaría confirmando para la otra película basada en videojuegos. Asteroids. Un videojuego de Pixels. Que tiene. Uno piensa en Space Invaders y. comienza a maquinar qué podrán adaptar de Space Invaders, ¿no? O sea, ¿qué videojuego puede haber con menos para adaptar que Space Invaders? Y la respuesta es Asteroids. Exactamente. Que tiene menos todavía, o sea, es una nave en el medio de un fondo negro. Rompe asteroides. Rompiendo asteroides. ¿Y quién lo podía dirigir? Roland Emmerich. Un tipo que le encanta romper... cosas. Cosas o tierras, o planetas o... Sí, ahora, yo, si vos me tirás un... poner, Armageddon podría ser una adaptación de Asteroids. Sí, sí, se le pero... sí, qué sé en lugar yo. De meter una bomba, empiezan a... Es como raro, ¿no? Igual. Es berretón. Es claro. Es berretón. Sí, no, no te estoy diciendo que es una cosa impresionante. Pero podría llegar a encontrarse alguna vuelta por ahí. Sí, bueno, la vuelta que al parecer encontraron es media extraña, ¿no? Porque tiene un toque de Roland Emmerich que... que es la destrucción obviamente previa de la Tierra. Por eso, ¿quién estaba pidiendo una película ambientada en el futuro? Así es, porque Asteroids... Che, no se escuchó Emmerich. ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasa? Emmerich ya destruyó la Tierra, destruyó todo. Entonces, claro, la segunda parte de 2012. Claro, dijeron, para mí él es un alien, boludo. Y él está haciendo estos proyectos para no sé qué, que la gente se suicide en masa, no sé qué quiere hacer. Rolando dijo, muchacho, ya tengo la bola llena de destruir la Tierra en todas mis películas. Ya está. Algo distinto. Dijeron, ok. Ya está destruido. Vamos a la película, Asteroids, mira, esta es para vos, por eso queremos que la dirija. Así se la vendieron. Vamos a arrancar con la Tierra, ya está destruida. Sí. Ya está. No tenés que todo ese laburo. Oh, no, así no quiero. No, pero pará, o sea, ya está caído. Y los que tenés son los sobrevivientes que tienen una colonia ahí en el espacio, que están con una fuerza alienígena para aprender a vivir en un cinturón de asteroides. No, no me interesa. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Roland Emmerich. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No me interesa. Espera, que el concepto de aniquilación, no. Aniquilación continúa. Si no tengo tierra, es que una colonia es aburrido. A ver, vendémelo bien. No, pero ¿qué pasa? Estos están conviviendo con esta raza alienígena, piensan que está todo bien, pero pronto se dan cuenta que estos son los que habían reventado el planeta Tierra. Ahí me está gustando. Y que tienen pensado aniquilar a lo que queda de la humanidad. Me está gustando, me está cerrando ahí, ¿eh? Pero la película giraría en torno a una raza, restos de la raza humana refugiados en el espacio exterior. Lava Tappers. Y la Tierra ya fue. Lava Tappers. Lava Tappers. Somos los avatars del universo. Puede ser. No está tan mal la avatar. Sí, pero peor. Podría ser otra. Perdón, cosa. Vos no estás... padre de inodoro del universo. Yo quiero que me presentes un historia donde pueda meter explosiones. Si no, no me interesa. Y hay muchos asteroides. ¿Y qué hago con los asteroides? Y pueden explotar. Me voy a hacer. No me interesa. Me voy a hacer la Independencia 2 y 3. Bueno, se acaba de retirar. Se acaba de retirar el señor Roland Emmerich en este mismo instante de los estudios. En este momento está buscando algo para romper, algo para estallar. Estaba prendiendo un flower. Está haciendo chasqui booms contra la pared por el simple hecho de sentir algo que explota. No me lo vendiste. Ponele que no se llamara Asteroids esta película. Que se llamara... Lo que quiera. Te cuento esta sinopsis. Dale. Y te digo que el director es Neil Blomkamp. El de Garpa Banda. El de District 9. Sí, cambia rotundamente la... Vos decís, ojo. ¡Qué cabeza! Ojo. ¡Qué cabeza! ¿Cómo la vio? La vio más allá. Ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el director de Distrito 9. ¿Cómo le va, Neil? Che, ¿sabés que me interesa tu propuesta para hacer como una secuela? Una a futuro de Distrito 9. Para meterse un poco más en la psiquis de claro. De los alienígenas. De los alienígenas. La relación con los seres humanos. Exacto, ¿no? Que sea después una vez que el planeta destruido, que estén en como colonias en el espacio. ¿Me interesa? Sí, sí, bueno, sí. Me interesa. Por acá. ¿Dónde? Acá. En esta. Con sangre. Mejor llamen a Roland. ¿Va mi peluquero de Roland Emmerich? ¿Puede ser? No sé. Un poco pelito, ¿no? Un corte parecido, ¿no? ¿Tiene de tostarse? Sí, hay que tostar acá. Sí, cambiaría el proyecto. Cambiaría mucho, pero te ponen un Roland Emmerich y te tiran el sello asteroides arriba y ya... Y destrucción. Es como que le pone... Es como para ponerle la ficha, ¿no? Le pone un aditamento de... La fichita. Una... Che, está bueno, te reís. Sí, la ficha... Sos un pelotudo bárbaro. La encima, ficha por el coin del... No lo entendiera. Claro. Ya te vas a jugar con ficha. Sí. Fichín, ¿cómo que no? El tete, sí. Sí, con ficha, sí. Tete, vete. Mi hermano no. Jamás usó una ficha en su vida para un videojuego. Siempre con tarjetitas. Bueno. 21 años, 22 tiene. Ni sabe. Más o menos. A ver, esta estatura. Más o menos por ahí. Tiene un pibe. ¿Cuánto puede tener? Un pibe, creo que es mi hermano. Por ahí. Va, dicen que es mi hermano, no sé. Entonces, primero, les hago dos preguntas así, Respuesta veloz. Generamos debate. ¿Ustedes creen que no, este, planteo, este planteo de película sí. le puede interesar a Emil para dirigir? Porque no está todavía, está, lo están cebando. Le están adobando la nutria. Tienen, para que tienen, tienen que hablarle de esta forma. No, tienen que, no agarró todavía. Tienen que hablarle ¿Crees que lo agarraría? Yo, rápido, rápido. Decisión, sí, decisión. Sí, ya, no, ya. El destino del universo depende de lo que digas en este momento, Goldstein. Por favor. Si en el diálogo meten la palabra destrucción cada dos segundos, sí. Puede ser. Mirá, tenemos una colonia de destrucción donde claro. destrucción viven, destrucción, unos destrucción. En asteroides sí. que se destruyen, en la Tierra que se destruyó explosión, y se quieren destruir entre ellos caos. Y destruyen asteroides para vivir. Así se agarra de viaje completamente. Protagonista. Will Smith. No. ¿No? No. ¿Quién? Flaco, Vin Diesel. ¿Lo ves para alguien grosso o para alguien medio salamín estilo 2012? No, yo lo veo más para alguien Michael Fassbender. Sumaría. ¿Cómo te gusta, ¿Cómo te... Sumaría, Sí, de pronto está chorreando. Sumaría, Fassbender. Sumaría un Fassbender. No me gustaría verlo dirigido por él. No, obviamente no. Entonces, la arregló a Emmerich, no le den bola, y métalo a Blomham, alguno que pueda hacer algo un poco más interesante. Sí. Igualmente, está claramente orientado a una pochoclerismo importante la película. Pero si... Pero es una premisa que podría tener algo más. Si Rolando sí, se... pero no sé si quieren los directores. Pero si Rolando... Ellos. Los directores no, perdón, los productores. ¿Qué tal? ¿Puedo hablar? ¿Qué tal? No. Hace dos horas que quiero... ¡Hable, doctor D, hable! Pero si Rolando... Pero creo que... Por favor, continúa. Dale. Dale, pelado. Che, pero si Rolando va a agarrar día... Va a ser día de la independencia 2 y 3, ¿no va a estar como ocupado para hacer esta? Pues ya tres películas, a no ser que firme las tres al mismo tiempo. Mirá. Lo dudo mucho, somos las 2 y la 3 de día de la independencia que la firme al mismo tiempo. Va ganando tiempo, total, mete los mismos efectos, toda la zaraza, y después se meta con esto. Pero me parece que no... Si tiene prioridad, me parece que primero tiene las otras, las secuelas de... ¿Y qué querés que te diga? No sé. Es una pregunta que le tendrías que hacer a él. Sí, tendría que hacerle a él. Para que lo llame. Pero bueno, le están dorando la píldora. Hay que ver. Vamos a ver que, cómo se fríe esta milanesa. Y después qué de esto, hacer. ¿Qué viene? Porque hablando de directores de berretones. Entre Asteroids y Space Invaders, ¿con cuál se quedan? Yo me quedo con Space Invaders. En cuanto a la, por lo menos la de Space Invaders no sabe nada. No. No sabe nada. La premisa de esta no está mal. Pero Space Invaders es un Battle Los Ángeles, para es mí. Es que si es eso, es una llamada más de lo mismo. Este no está tan mal. A no ser que hagan lo que dijimos que lo emiten en el futuro. Hay películas así en Avatar, en otro planeta que transcurra en otro planeta completamente. Y que relacionado con alienígenas. ¿Relacionado con alienígenas? No, muchas no hay. No hay muchas. Es una animación, viste todo. La misma zaraza de siempre. No está mal. Esa premisa me hizo acordar un poco a la película esta de Disney. No, Disney no era. Atlantis. ¿Atlantis? Atlantis, creo que no. Proyecto Tierra. Esa. El que tienen que construir la Tierra en otro que lugar. Que eran mineros. ¿No era Tierra 2 eso? No, la serie. Proyecto Tierra. No, porque tienen una máquina y la tienen que llevar hasta un lugar para que se haga otra Tierra de nuevo. Que también se habían salido. Que la raza alienígena está dispersa por el universo. Eso, que tenía mezcla de 3D con 2D. Sí, exacto, cuando arrancaba con esa Disney. Me hizo acordar a la... Sí, tiene una suerte. La cosa de los asteroides, eran todos mineros. Exactamente, similitud. Bueno, hablando de directores de bodrios, ¿no? ¿Qué tenemos para decir, Goldstein, sobre una de las franquicias más exitosas? El capitalismo triunfa sobre los ideales constantemente. Así es. Entonces, no van a hacer el reboot de la trilogía que estaba terminando de Transformers. Estamos locos, estamos todos locos. Sino que los malditos productores y, obviamente, también la amarga de la muerte de Michael Bay, sigue adelante con el proyecto de Transformers como está. Y anunció que va a salir un Transformers 4 en el mismo contexto universo. Así es, por así decirle. Exactamente. Ahora, al margen de eso, ¿no? Sí, contame. La lógica de la que explican por la cual no hacen el reboot no me parece errada. No, al contrario, es justamente como... están diciendo, los protagonistas de la película son CGI. O sea, si los queremos rajamos a todos los actores, ponemos todos actores nuevos, funciona igual, porque en este tipo de películas los actores mucho no importan. Y seguimos facturando lo mismo y cada vez tenemos menos costo. Está bien pensado. Sí, imagínate además si se van a Cybertron o al exterior me refiero, al exterior de la Tierra. No tienen... Al exterior, tipo el Gran Buenos Aires. Claro, al conurbano. No tienen participación de raza humana, o sea, no tienen actores, ni extras tienen. Está todo relacionado con lo mismo, así que... Fíjate que Megan Fox se bajó, pusieron otra minita, facturó fantastillones igual. O sea que está todo bien. Pero bueno, si pensaban que podía, o sea, porque estaba el rumor, viste, en el aire de que tal vez se reiniciaba, ahora ya ellos habían dicho que esta tercera era el cierre de una primera trilogía de Transformers, que tal vez se reiniciaba o no, que no se reinicia nada. Sigue una segunda trilogía. Está perfecto, ya eso de tanto reinicio, de, por ejemplo, Spider-Man o después cuando va a llegar Batman. No, que la sigan, la banquen y la sigan. Una nueva trilogía para mejorarla. Te fue mal, mejorala. No empecé de vuelta. A mí me parece perfecto. Por más que después haya destruido todo este, ¿no? Eso te doy la razón. Pero a mí me parece perfecto. Que la sigan aguantando. Bueno, algo que se comenta que puede llegar a darle un toque más de onda. Sí, la verdad que sí. Es situar, que primero piensan como situarla un poco más en el futuro, ¿no? Sí. Y cambiar rotundamente el protagonista. Y tirar a un Jason Statham o Vin Diesel, ¿no? Que se hablaba dando vueltas, ¿no? Yo escuché Statham. Jason Statham. Solamente. No, Vin Diesel tampoco está ahí. Lo hemos hablado entre nosotros, sí, lo de Vin Diesel. Sí. Claro, alguno de esas. Yo escuché el rumor. De rock, onda, también de rock me coparía. ¿Cómo se instaura algún rumor así y ver dónde levanta, porque, ¿no? Porque en cierto momento en la serie animada de Bruce Willis es gay. Estaría viniendo a filmar a la Argentina con Franchella en la serie nueva de Campanella, haría un cameo. Exactamente. Y Dios vendría a protagonizarlo también. Se dice que. Llegó el sodero. Y bueno, no sé, qué sé yo. A mí me gustaría verlo a Statham en una película como esta. Sí, que le tendría más acción, más punchy. Que se aleje un poco del protagonista. Bueno, dicen que sería el Shelley Buff. Sería el mismo personaje, pero ya más grande. Un personaje más grande. No lo veo a Shelley Buff evolucionando en Jason Statham. De ninguna manera. Ni a palos. De ninguna manera. Yo lo veo como un Harry Potter. Sí, medio cagón, que nunca tomó el papel de... No. ¿Qué pasó? No, no, no, no, porque estoy hablando de la 6 y la 7A. No estoy hablando nada de 7B. Muy bien. 7A, 6, 7A. Séptimo A en colegio. Bueno, Transformers 4, triste, ¿no? Triste. Y hablando de tristeza. Si Transformers 4 es triste. Imagínate la 2 de qué proyecto. ¿La 2 de qué proyecto? La 2 de Wolverine. Uy, qué bajón. No, pará, que. La va a levantar. ¿Quién la va a levantar? Recordarán que el amigo Aronofsky estaba enganchado para hacer esta secuela. Cuando la pegó con la nominación al Oscar, dijo: soy muy groso para esto. Muchachos, la pelota no se mancha. Tengo que ir al banco a pagar las cuentas, no llego a grabar, así que me bajo. El celuloide no se mancha. Y los tipos dijeron: ahora ¿a quién metemos? Dijeron: y busquemos a un amigo ladri. Y aparentemente encontraron a James Mangold, que tal vez a ustedes no les suene de nombre y no está mal, pero es el gran director de Johnny and June. La historia de Johnny Cash. Así es. Esa película a mí me gustó bastante. Encuentro explosivo. Bueno. Es la de Tom Cruise. Bueno. Ahí ya. Cameron Díaz. No. Así es. Tenemos un trastabillado, ¿no? Identidad, que no está tan mal tampoco. Y Copland, no. Con Stallone, hace varios años. Que Stallone hace un jefe de policía gordo, chabón engordado. Ah, no sé que es con De Niro. Está De Niro también. ¿Está De Niro? Sí, que es de como película. Yo la vi en el cine hace mil años y como no la vi más. Es un sheriff como de pueblo, sí. Y sí, tuvo que subir de kilo. Sí, es con De Niro esa película. Que no está tan mal esa película. Pero ninguna de estas acaba de lesionarse. El doctor es peligroso. Grabar un podcast es peligroso y acaba de lesionarse duramente, Doctor D. Ah, no lloré, maricón. No lloré más. Ay, pobrecito. Hay gente que sufre más que vos. El tema es que este tipo no tiene ninguna película del estilo de un, claro, Wolverine que, o sea, vos digas... un tiro al arco que pasa 7 metros arriba del travesaño. Este chabón da perfecto para hacer esta película. No estoy muy de acuerdo con esta decisión. Hugh Jackman sigue enganchado. ¿Cómo no va a seguir enganchado? ¿Cómo lo rejuvenecerán? Está una garrapata agarrada. No sé cómo lo van a rejuvenecer para hacer la película. Mirá el cambio de esta foto a esta. Como que ya tiene sus añetes, ¿no? Así es. Está manchado por los años. Pero aparentemente la quieren largar, o sea, Fox quiere sacarla con fritas para estrenarla directamente el año que viene. ¿Cómo le va a doler a Disney eso, ¿Por qué? Sí, Marvel le vendió los derechos a Fox y Disney no puede hacer nada. Bueno. ¿Y qué se le ha comprado a Marvel? Es el mundo en el que vivimos. ¿No? Como la gente y las cosas se venden. Claro. Y se compran. ¿Cuánto hay? Nada. Dale. No. El tema es que ¿qué puede salir de esta película? Lo mismo que la primera. Presente. Oh, así, ya sé. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? No, va a contarle cómo era la historia que va a Japón. Buah, peor. Malísimo, ya está. No, no era, no, no era que no, que vomitiva, vomitiva va a ser. ¿Por qué no? Está bueno el cómic. Vomitiva va a ser esta película. Si ya vamos así. Que un la cómic, mala onda. Pero que un cómic sea bueno no quiere decir siempre que la película sea el buena. El tema, ojo, el tema es que... Dame un ejemplo. En realidad, tomando lo que comenta Doctor D. La última. Si bien el primer guión, que era del chabón de que escribió Los Sospechosos de Siempre, tenía un buen guionista, Christopher McQuarrie, iba a aparecer en Japón, pero con el tema del tsunami y toda la bola, pareciera que, viste, que los norteamericanos son muy cabezones con eso. Es muy probable que no suceda en Japón. O sea que. Correcto no creo que sea. Correcto. Disculpame no. Que te interrumpo porque. Un guión que tal vez podría llegar a ser interesante, lo terminen emparchando para que suceda, no sé. Está perfecto. En Bariloche con las montañas. Japón, está este accidente nuclear. Está perfecto. Mutantes, encaja todo. Claro. Un mutante es el que genera el maremoto. No, estoy tsunami. Hablando del mar, el tsunami en la central de Fukushima. Te estoy hablando de eso. Por eso, pero el tsunami, ¿cómo, ¿de dónde sale el tsunami? Es un plan de Magneto, no entendés nada. No entendés nada. Fue Namor. Bueno, de Wolverine no esperamos mucho. No, la verdad que no. En octubre, ahora, ya. Empezarían a filmar. ¿Cuándo? En octubre. Y en un año se estrena otra vez. Se estrena la película. Así. Sí, ¿Qué pasó? Nada, seguí contando. Nada. ¿Qué pasó? Nada, deja. ¿Qué pasó? No te voy a tirar pie para ningún chiste más. Bueno, por favor, pero pasemos vamos a levantar algo que un poquitito un poco porque ahora tenemos dos proyectitos interesantes. Sci-fi. Perlitas de ostra. Dos perlitas sci-fi. Perlitas de ostra. Perlas salen de las ostras, ¿dónde pensás que salen? Bueno, pero lo decís así. ¿De dónde va a salir? Lo decís así tan abiertamente y me impresiona. ¿La fabricaba el joyero? La excavan de las minas, claro. De perlas. Tenemos dos. Están tan abajo que están en el agua. Claro, dos proyectos de ciencia ficción. A ver, uno más confirmado que el otro. El primero viene de la mano del amigo Guillermo del Toro. Guillermo. Vamos del Toro. Una bengala. Una bengala, pues. Pensé que hicieron los porotos de este. No. El amigo Guillermo del Toro. No está todo muy bien, parece. Viene. Goldstein, concentración. Disculpa, por favor, te lo pido. Por favor, que estamos no, con... no vamos a terminar hasta a las 7 se partió Argentina, vamos a terminar de grabar esa hora. Nuestra fijación por Guillermo del Toro pasa a niveles insuscitados, por lo menos en mí, luego del Laberinto del Fauno. Me hizo una película que me transportó completamente. Y me lo llevó. Guillermo del Toro le velió automáticamente. A mí Blade 2 ya me enganchó bien. Sí, Blade 2. Blade 2 está muy buena. Blade 2 es la de los bichos que están en el. Que son como vampiros mutantes. Que son vampiros se mutantes. Les abre la boca estilo Depredador. Sí, creo que esa fue la más copadita. Está muy buena. Esa está muy buena. Ahí ya lo empecé a enganchar. Pero es un tipo que tiene una filmografía de por demás interesante. Sí, la verdad que sí. No, tiene poco traspiés, ¿no? Ajá, tiene una buena, un buen promedio. Así es. Y en este caso estaría preparando el estreno de Pacific Rim, que es una película de acción futurista, o sea, que ocurre en el futuro, ¿no? Se entiende, ¿no? Es un clásico de la puta madre. ¿Dónde hay? Si no, por un no lado, entendía, si no lo decía. Por un lado tenemos unos bichos monstruos. Sí. Por otro lado tenemos un grupo de soldados, sí, entonces hay que van a enfrentarse entre ellos. Está con la ayuda de algunos robots. ¿Sabés gigantes, que, por supuesto, ¿sabés no? Que, Mecas, que, ¿por dónde me viene la mano? ¿Por dónde te viene la mano de esta película? Hell World 2. No, el videojuego Gears of War, ¿lo ubican? Sí. No, pero no hay tanto robot ahí. No, pero bueno, le agregaría solamente los mechas. Pero no te da como esa, Guillermo del Toro, ¿no te da esa estética? De todo el lugar, de los monstruos. No sé si me la imagino tan violenta. Militarosa. O sea, es muy militar. Sí, es bastante es verticalista. Reventando bichos y sí. todo eso. ¿Vos decís que estos son como más... Y lo veo un poco más social. No sé. Más revolucionario, no sé si más pone socialista. Una cosa así. Es el ejército de Perón. Iba a decir ejército, Perón, pero no sé en qué punto... Ojo con la película futurística del ejército, el ejército de robots peronistas. Yo creo que alguien acá tendría que ser un visionario y si nosotros tuviéramos los recursos... Entre paréntesis, donaciones de usuarios. Podríamos llegar a hacer una película del pueblo, ¿no? Sí, ya lo hicieron. ¿Cuál? Se llama, ¿cómo es la que se estrenó el año pasado? La del superhéroe, un futuro peronista. ¿Cuál? Ah, la de, no me acuerdo. Zenitram. Puede ser. Pero bueno, en este caso, Charlie Hunnam, Charlie Day y Idris Elba, el grandote de Heimdall, de Thor, estarían ahí negociando para meterse en este proyecto que... Para mí va a garpar. Si el nombre Guillermo del Toro está detrás, yo voy muy tranquilo al cine a ver la película. Sí, pero cómo no, por favor. Me arrepiento de haber ido a ver Hellboy al cine. Con mucha tranquilidad. Y este no es el único proyecto de ciencia ficción interesante que ha estado sonando esta semana. Esto me sorprendió mucho, ¿no? Sino que se anunció que Dimension Films adquirió los derechos para armar una película con... sobre cómo derrotar a su propio clon y otros consejos para sobrevivir a la revolución biotecnológica. Es una guía va a estar inventado en Cuba. Una guía cómica futurista escrita por Kyle Kierpinski y Terry D. Johnson, que aparentemente van a hacer la adaptación para convertirla en película. ¿De qué se trata esta novela con ese nombre tan particular, no? Me hace acordar el nombre largo a Doctor Strangelove. Nombre largo, ¿no? Strangelove and How I Love... Can't Stop and Love the Bomb. No, Can't Stop. ¿Cómo para? No es Can't Stop. Can't Stop the Music. No, está bien, eso es. Está como... ¿Cómo se usó? Perdió algo con la... Frutanga, sí. Creo que no, me equivoqué, perdón. Pasamos por el Mercado Central, ¿no? Antes de venir acá. Termina en How I Learned to Love the Bomb. No me acuerdo de cómo lo que viene en el medio. Bueno. Está bien. Stop loving. Perdón, me equivoqué. Stop loving. No. Stop. ¿Puedo comentar algo de esto? Por favor. ¿Quieren que cerramos todo, apagamos y nos vamos a casa? ¿No? Perdón por querer mecharte un poco. Está bien, lo que vos quieras. La trama tiene lugar. ¡Agresión! ¡Referí! Yo te sigo jugando, pibe. La trama tiene lugar en el año 2013. Acá nomás. River sigue en la B. Esas cosas no se comentan en este programa. No es un programa de fútbol, Doctor D. Pero él dijo, me dio fútbol y dije, bueno, me he equivocado. No era necesario comentarlo. Yo no sé qué haces acá. ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas? Tengo miedo, me está agarrando. Vamos a poner pausa un segundito y enseguida volvemos. Ponemos la música. ¡Vení por acá, vení! No. 2013. ¿Estamos? Revolución clónica. Estamos en el 2011. El año que viene es el 2012. El otro es el 2013. Ya estamos ahí nomás. Qué poder de deducción que tiene el M, Y hay que explicar todo para los ignaros, ¿no? Para ese año, ¿no? El primer clon humano ya fue creado. Y dentro de unos años aparecen clones en la mayoría de los hogares para ser aprovechados por sus propietarios tipo esclavos. Para trabajar como esclavos. Una onda Yo Robot. Pero en lugar de robots, clones. Bueno, pero esa onda, digo. Y en lugar de... Muy en el futuro, bueno, 2013. Está bien. Y en lugar de ser pasado una novela de Asimov, es una novela de Kyle Kuzmuski y Terry D. Jones. Así que seguimos. Está linda, ¿no? Como amistad. Pero con clones en lugar de negros. Es como mucho más dramático, ¿no? El análisis... Por ejemplo, como vos dijiste, Yo Robot. Porque en cierto aspecto son robots. Y el despertar de la conciencia y la inteligencia es como... está más no tirado de los pelos. Sino depende más de lo que vos interpretes como conciencia y como vida. Pero acá estamos hablando de clones humanos. O sea, ¿y por qué se los trataría como esclavos? Entonces está bueno el detrás filosófico. Me parece un poco más elevado que contra los robots. Pero obviamente, porque no lo van a... Pero cómo no, por favor. Déjeme terminar, ¿por qué? Ocurrió una revolución y hubo una guerra civil entre los seres humanos, digamos, y los clones ganaron. Y se convirtió en una sociedad dirigida por los clones. Entonces la película trata sobre un muchachito llamado Ethan que trata de dar vuelta a la tortilla. Y que vuelvan a los humanos originales, llamémosle de alguna forma, vuelvan a ser los que gobiernen el planeta. Pero los clones son más jóvenes, más fuerzas, la bancan más que los seres humanos normales. Entonces, ese es todo el centro que me hace acordar un poco a Matrix. Al cortito animado de Matrix. Bueno, de la revolución de los robots. Que por eso. Es más o menos parecido. Exactamente. Robots, eran esclavos. Es muy guerra, parecido. Todo, sí, eran sirvientes, ¿no? No tenían derechos, bueno. De nada. Ajá. Pues bien, esto estaría... La película sería producida por Ellen Goldsmith Bean y Goldstein. Me está imitando. Robinson, ¿no? Vamos, doctor, siga. Pero todavía no hay ni director ni nada. Solo está Ed Ricord. Está esta pequeña premisa. Va a hacer el guión. Y una pequeña sinopsis que se ve interesante, pero no se ve tan original. No, porque son clones. La historia de los robots. Y la onda, claro. Claro, en lugar de robots pusieron clones. Hay que ver en qué momento, hasta qué momento tiene peso el tema del clon. Estoy de acuerdo con vos, con lo que decís. No es así. Perdón, pero va a ser como. Va a tener mucha producción. Porque vos pensás, son los clones de personas. Y ahí mismo en la misma premisa te está diciendo que son los mismos, pero más jóvenes. Entonces va a estar fulanito en versión vieja, en versión joven. Se va a ver mucha joven, 10 años, ponele. Un poco de maquillaje. Fulanito no cobra tanto. Un poco de maquillaje y al contrario, están refritando actores. O sea que tenés la mitad del cast necesario, porque el resto son los mismos. Y bueno, te estoy diciendo que va a tener más producción. O va a tener... No, maquillaje. Bueno. Ya, con maquillaje, 15 bien, años, envejeces una bien, persona tranquilamente. Bien. Sin esforzarte mucho, siquiera. Está bien. Fíjate, si no... Harry. Sí, no sé. No vamos a andar en epílogos idiotas. Contame. Pero bueno, estamos hablando de esta novela futurística sobre cómo derrotar a tu propio clon. Es otra novela, no futurística, pero visionaria, ¿no? Interesante. De las que todos conocemos y todos tendrían que leer. Dicen que es buena, ¿no? Dicen que es zafa. No, está muy buena. Era un chiste. Ah, bueno. Era un chiste, Gosti. ¿Qué pasa cuando hablamos? Hoy noto que hoy no puedo hablar. Me voy a retirar hasta el próximo podcast. Buenas tardes. ¿De qué estamos hablando, señor Goldstein, en este caso? Estamos hablando de la posible producción de Animal Farm, que es una novela de Orwell. Que, bueno, acá en la foto vemos a... Reviró en la granja. ¿Cómo? Reviró en la granja, exactamente. Exactamente. Andy Serkis. ¿Cómo? Andy Serkis. Estaba diciendo, acá en la foto se puede ver a Andy Serkis. Andy Serkis como con la motion capture, ¿no? Trabajando para lo que sería la producción de la película, que obviamente es como una fábula, no, una parábola. No, es una parábola. Sí. Una hipérbola. No. Cuando está protagonizada por animales y te deja una enseñanza, ¿no es una parábola? Sí, una película de Disney. O una fábula. Fábula. Una fábula. Una fábula. No importa, sigue siendo una fábula. Una fábula un poco más seria. Pero las fábulas te dejan moraleja. Claro. ¿Y no te dejo una moraleja esto? ¿O yo entendí mal toda la novela? No sé, yo no la leí. Es una reflexión de... Es una reflexión, pero como está protagonizada por animales, es por eso que esta película se quiere tratar con CGI e igualmente con actores, ¿no? Obviamente. Es raro. Es muy extraño. No me lo imagino. Es muy extraño. No me lo imagino. Es muy extraño. Manteniendo el tono de seriedad, digamos, que tiene la novela trasladada a una película con animales hablando por medio de motion capture. Yo creo que ese es el punto más complicado de la Pará, ¿por qué? ¿Tenés Babe como el chanchito Benítez? ¿Es eso? ¿No son los animales hablando? ¿Por qué lo ves complicado? Ya lo viste hace años. Bastante mal la película. No, pero lo viste hace años, te voy a eso. Son animales hablando. Tenés motion capture, tenés computadora. Ya lo tenés visto eso. Pero... Por más que sea, acá es una rebelión del gobierno Sarasa. Pero ¿qué? Eso ya lo tenés visto. Bueno, digas que es complicado. Hacer los bichos hablen. No digo que es complicado, digo que es difícil que se vea serio. O sea, me pones ejemplo de Babe, y Babe no es específicamente una película que tenga una tono. Claro, tono en la serio. Novela tiene, cuando se entablan los diálogos, prácticamente que te olvidas que son animales. Porque cuando habla de un animal, cosa, sí, por ejemplo, cuando habla del caballo, habla de las cualidades del caballo, como las puede tener un eslabón del sistema ese en ese momento, ¿no? El trabajador con cierta cualidad, que trabajaba de cierta cosa, que hacía cierta cosa. Entonces cuando se entablan los diálogos, es entre un animal que tiene esas cualidades contra otro animal que tiene esas cualidades y se empieza a desarrollar el diálogo. Y son diálogos muy serios que escapan de la personificación del animal. Así que, qué sé yo, no sé. Por ahí no me imagino un chancho hablando. No lo veo, no lo puedo visualizar. En la novela es casi que se desprende eso. No te imaginas un chancho con uniforme. Hola, ¿qué tal? Soy el chancho. Buenas claro, tardes. Claro, ¿qué Buenas tal? Tardes. Bueno, yo soy el caballo. No me lo imagino mucho. Bueno, pero de momento, Rupert Wyatt, que es el director de la nueva película El planeta de los simios, podría firmar para dirigir esta película y aparentemente también va a aparecer en el medio Andy Serkis, que es casi como el actor que llaman para laburar en motion capture, prácticamente. En algún punto la debe tener clara, porque... Sí, en los puntos de movimiento, ¿ves? Ahí. Sí, yo escuché un par de entrevistas que le hicieron al chabón y dice que es algo que se dio de casualidad. O sea, no es que el tipo... Claro, no, sí. No es que es un actor especializado en motion capture o algo por el estilo. Se dio y quedó. Sí, la pegó y siguió. Hizo un papel así, lo hizo bien. Estamos recordando, hablando de Gollum, El Señor de los Anillos. Sí, ya antes había hecho otra cosa que no me acuerdo qué es. ¿De Motion Capture? Sí. No me acuerdo qué era. Pero como Gollum fue muy muy groso, icónico, muy, sí. El papel que hizo quedó, como que el tipo quedó estampado en eso. Pero no es que se especializa en nada en particular. Habrá que ver qué sale de esto. Ya hay dos películas que se hicieron basadas en Una película animada, la de acá del 50. Y otra de 1999. Y la otra no la tengo. No la tengo, no la tengo. Así como viene la cosa. Hay que chequear qué onda. ¿Les dan ganas de ver esta película? Y puede ser. Habría que ver qué sale. Depende cómo se trate. Para mí, desde lo estético, porque la novela está planteada, ¿no? Los guiones, los diálogos están planteados. El tema es cómo te la plantan a manera de fotografía, de efectos. Sí, el clima que le den. Claro, solamente por ahí viene para mí el tema crucial. Puede llegar a quedar interesante. Puede llegar a quedar interesante. Y vamos a cerrar esta sección de noticias. Rebeliones y guerras. Así es, con una tríada de. De remakes. Que no pueden faltar. Nunca. No puede faltar en nunca. En el bolsillo del caballero y la cartera. Acorde a la presentación del sitio. Una remake, además, que la remake del sitio que se encuentra en este momento. ¿De qué estamos hablando? Son tres películas, alguna más justificada que la otra, podríamos decir. La primera de ellas es una remake de Juegos de Guerra. Sí. Dirigida por Seth Gordon en este momento. Que aparentemente. Está. La original fue dirigida por John Badham. La original está dirigida por John Badham y la nueva sería de Seth Gordon. Está basada en una. Mirá vos, Fiebre Sábado por la Noche. La película original estaba protagonizada por Matthew Broderick, que era un pendejito que se hizo famoso. Por esta película, con sí. Con esta película. Pero 83, que se mete. Era un super genio hacker de las computadoras, que lo ven en la película esa y. Tenía el modem, sí. Era un teléfono 33K. A disco, creo. Yo marcaba teléfono y lo colgaba para una zapatilla. Qué buena película. Le da mucho Canal 3, hace mucho que no le dan. Así es verdad, es verdad. Entonces se conecta a un sistema del gobierno que piensa que era de control de misiles, que piensa que era un juego, y empieza a armar una cuenta regresiva con la computadora donde parecía que estaba lanzando un ataque de misiles a... Él piensa que está jugando. Claro. Piensa que está jugando, pero en la realidad está manejando el programa misilístico yankee. Exactamente. Entonces, era una época en que las computadoras... Plena Guerra Fría. La época de la Guerra Fría. Era por ahí... Termina ya terminando. Mucha cuestión computadorística... Era la moda también, sí. Era de moda, de hacker, ¿viste? Entonces la película tuvo un éxito bastante importante. Sí, además tratar en ese momento... No sé cómo sería, ¿no? El tema de la... No sé si habría un cierto grado de prohibición o de tabúes para tratar el tema de la Guerra Fría como tal y la guerra de las dos potencias. Parecería interesante. Más o menos para esa época, también en el 83, no es del 85. Se estrenó Spy Like Us, también que es así de la Guerra Fría, ya que le está hablando que... Como era... Como es... tabú hablar de eso, pero tabú. No, también hay una comedia de eso. Sí, este sí, se llamó... espías de recontraespionaje, algo así. Sí, creo que en esta época ya estaba un poco más. La pasó por agua. El tema. O sea, lo grueso había pasado en los 60, los 60, 60, sobre todo 70 habían sido más heavy, me parece. Acá ya estaba. Hecho, se estaba enfriando, precisamente, porque 6 años después se cayó la. Así es. Ahí ya empezaban a caer también las dictaduras impuestas por el gobierno estadounidense en Latinoamérica para que no entrara el comunismo. Claro. Seguimos con... Bueno, el amigo este Seth Gordon es el que actualmente está por estrenar Quiero Matar a Mi Jefe o Horrible Bosses. Sí. ¿Qué? No sé. Hay que ver. Pero estaría enganchado para hacer esta remake de Juegos de Guerra. ¿Les parece que da para hacer una remake hoy en día? En general, o sea, la pregunta tan amplia. No, pero a lo que voy película. Es que... A lo que voy es que En el 83, bueno, puede ser, pero hoy en día, con la evolución de las computadoras, puede ser que un pibe se confunda un jueguito con un sistema del gobierno que se va a meter en Facebook a jugar, a hacer su granja y de al lado le aparece para... ¿Manejaste un proyecto misilístico? No, y puede ser que... complicado. Para mí una alteración en el guión van a ser, seguramente. Sí, ponele que sea poner un grupo de crackers que se metan y te... Y hackeen a propósito por ahí, no por accidente. No sé, quizás cambiar algún ítem del argumento para que no sea tan ochentosa. Y contratan a un pibe, a un flaco que no sabe nada y se mete contra los dos crackers y desbarata todo. ahí a punto último segundo. Los crackers. El personaje de Matthew Broderick no estaba. Los crackers. ¿No estaba basado en un flaco que existió realmente? ¿Era un hacker? No, desconozco. Porque no, no, no tengo idea. No sé si era Juegos de Guerra o era alguna otra, pero quiero recordar así muy en el aire que el personaje estaba basado en un flaco real que hizo alguna manganeta de ese tipo y terminó en Cana, estuvo varios años en Cana y cuando salió de Cana tenía prohibido acercarse a una computadora. ¿Cuánto? 10 metros redonda. Más o menos. Pero puede ir, ¿no? Puede llegar a andar. Podría llegar a andar. Y ¿con qué seguimos? La siguiente. Ya que estamos en la tríada de remake. La siguiente remake es una un poco más heavy. Contame, a ver. Porque estamos hablando de Old Boy. Yo esto no ubico nada, así que me vas a tener que desasnar. Old Boy es una increíble película dirigida por Chan-wook Park. Es una película coreana que es parte de lo que se conoce como la trilogía de la venganza de este director, que hizo tres películas donde el tema principal es la venganza. Y en este caso, Old Boy es, de esas tres, es la tercera, que tuvo mucha repercusión porque se estrenó en Estados Unidos, llegó a verse, creo que incluso acá, creo que se estrenó en el cine. Se va bien DVD, no sé si, no me acuerdo si se estrenó en cine. Una película muy visceral, muy oscura, bastante durita en muchas de las cosas que trata, y viene al estilo coreano, de la cosa retorcida. Retorcida, morbo casi. Es una muy buena película. Y ahora apareció que aparentemente Spike Lee haría la remake norteamericana de esta película. Algo raro. Algo sí, la verdad que es una mezcla, no sé si hasta interesante por lo raro que es. La película como es inadaptable a Estados Unidos. O sea, fuera de lo del universo fuera coreano, de Corea. No funciona. O sea, la tienen que transformar en algo completamente diferente. Porque así como está, es imposible adaptar. Pero Mark Protosevich es el que estaría metido en el guión, es el guionista de Thor, de Poseidón, de Soy Leyenda. ¿Poseidón, la del barco? La del barco. Sí. Aparentemente habría adaptado el guión original y Spike Lee ya lo habrían enganchado para ponerse a dirigirla. Jodido. Si es como decís vos, es tan inadaptable como lo fue yendo no tan lejos, quizás Muerte en un funeral, que no funcionó, pero ni a palos. No, esto o peor esto todavía. Y esto es más jodido, porque tiene muchísimas cosas que tienen sentido dentro de la sociedad en el contexto coreano. En cuanto a las personalidades de los personajes y las cosas que terminan sucediendo en la película. Es muy, muy de Corea. Y del estilo de vida allá. Sí, de las cosas particulares que tienen estos tipos que son... Te salen con una que te la clavan al ángulo. Más o menos. Relaciones de familia. Como fue The Host, la película del monstruo. Claro, sí. Claro. Que es coreana, tiene una perspectiva completamente diferente al tratamiento de los Eso lo trasladas a una película norteamericana, es Godzilla o Cloverfield. Que no es lo mismo ni por cerca. No. Bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. Es raro. Y es raro que quieran hacer la remake después de 8 años, 7, 8 años de que se estrenó el original. Que incluso se estrenó en Estados Unidos y tuvo su repercusión. No es que no la conoció nadie. Bueno, pero tené cuántas cosas pasaron con La Llamada. Bueno, pero generalmente esas remakes son bastante inmediatas de la película original. Como Let Him In, ¿no? Déjala entrar. La película original tiene cierto éxito, cierto renombre. Y al toque te sacan la remake. Y bueno, a lo mejor acá lo están viendo. Acá esperaron bastante. Y finalmente la tercera. A ver, Guzón, la tercera remake. Qué notición, ¿eh? Qué notición importante porque. Se nos paraliza el corazón, se nos eriza la piel. Vuelve Evil Dead. ¡Ah! La gran película grande, el gran Sam Raimi. Qué hito del cine. Con dirección de Federico Álvarez, que es el uruguayo que hizo un corto muy interesante, llamado Ataque de Pánico, hace un par de años. Corto durará menos de 10 minutos, creo. 9, algo así. Que es una invasión extraterrestre a Uruguay. Tranquilo. Que arranca con un niño. Sí, están los muelles. Tuvo no sé cuántos años para hacerlo, y Sam Raimi vio el cortito y dijo, epa, mirá este pibe. Uruguayo, seguro me cobra barato, así que, ¿por qué no lo traemos para dirigir esta remake que está apadrinada por el mismo, producida en parte por Raimi y sus socios de la original. Sí, raro porque nada tiene que ver la temática de una invasión indígena con Evil Dead. Pero andás pero a ver qué vio Raimi, ¿no? ¿Qué vio Dios Raimi? Una vuelta bizarresca, ¿viste? Algo así. En Raimi We Trust. Así es. Este sería el primer largo del amigo Federico Álvarez. Que hay que la pegó. En todos cortos la pegó, pero. Valió la pena. Y la gran Blomkamp hizo. Claro, valió la pena ese corto. Así es. Entonces, esta remake estaría. Bruce Campbell, obviamente, no va a ser el protagonista. Y no, a lo seguramente sumo un cameo. Un cameo va, a estar sí. va a estar metido. Será el arqueólogo. Habrá que ver. O un zombie. Ah, zombie, no, monstruo, poseído, fantasma. La cosa es lo que quieren es aggiornar un poco la historia original, manteniendo el espíritu que tenía la primera original, más al nuevo público joven, digamos. Sería algo como From Hell, un poco más bizarro, un poco Hell. Más... ¿From Hell? No, no Drag Me to Hell, claro. Perdón. Sí, no tiene mucho que ver. Tendría que ser bastante más bizarra cómica para que se acerque a Evil Dead, al espíritu sí, de Evil Dead. Claro. Habría que ver. Es una. Hasta no ver algo es raro. Es bueno, por lo menos, o es positivo saber que Raimi está atrás poniéndole. Y lo que eligió para hacerlo, ¿no? Por ahí está, es interesante. Y que buscó un director que más o menos le interesaba, o sea que no es que. Le van a poner huevo, por decirlo no, sí, no es que un estudio verdulero agarró, claro. Compró los derechos y dijo, saquemos la nueva de Evil Dead. Pero igual Raimi lo va a tener soplándole la nuca a Federico Álvarez, así diciendo, che, hace esto, hace esto, así, no, eso. Hay que ver si va a terminar siendo una película más Raimi. Que Álvarez. Que Álvarez. Y bueno, ¿no? Pero por ahí se forma una escuela, qué sé yo, no sé. Es el gran sucesor. Puede ser. Raimi es de la época de que se. Raimi es de la escuela de Coso, el que hacía las películas de bajo presupuesto. Roger Corman. De Roger Corman, por ejemplo. Bueno. Empezó así. Raimi empezó igual, Corman lo agarró, lo tiró a hacer un par de boludeces y se agarró a hacer su película. ¿Viste? Por ahí igual. Como se veía en otras épocas. Por ahí está, ¿no? La explosión de una supernova, ¿no? Supernova uruguaya. Claro. Van a estar los protagonistas con un termo bajo el brazo. Mira, todo dependerá de lo que suceda dentro de algunas horas. Vamos a verlo. ¿Y ahí? Vamos a ver qué pasa. Ahí vamos a ver si le ponemos la ficha a nuestra película. Seguimos con la hermandad latinoamericana y el río de la Platense. La puta que lo parió. Pero bueno, señor Z, fue la última noticia. Deja, ¿cómo Z que sos uruguayo? Se te saltó la ficha. ¿Por qué? Nada. Una interna. No, te digo, fue grave esto. Hoy la está reventando, es defensor y la está reventando para arriba como loco. Está ¡pum! ¡Saque si quiere ganar! Perdí la fuerza. Bueno, esta fue la última noticia de este programa. De este bloque. Una buena cantidad de noticias han pasado en este momento y ha llegado la hora de pasar directamente a la ficha, señores. Que tenemos varias. Vamos a la ficha. Adelante. Fichas. Las fichas. Fichas. ¿Y cuántas tenemos, que hay? Tenemos una catarata de fichas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fichas. ¡Bingo! Son como. Muy en contexto. Cri. Muy en contexto el chiste. Atienda. ¿Sonó algo? Como son demasiada cantidad de fichas, vamos a hacerlas primero estilo noticias. Sí. Haremos así una tras la otra. No vamos a mechar el audio del trailer en el medio porque si no va a durar 11.000 horas. La gente después se nos queja, ¿viste? Entonces vamos a separarlo en dos partes. Vamos Dale. A hacer una primera parte que va a ser un picadito. Un ping pong. Un ping pong de fichas. El tiki tiki. Como para poner en contexto a la gente, ¿no? Obviamente. De todos los sucesos fichísticos que hubo en las últimas semanas. Las películas más jugosas que nosotros pudimos rescatar para su deleite. Así es. Y después al final vamos a centrarnos en tres películas en particular, un poquitito más en profundidad. Más power. Un poquete. No mucho. Un paquete nada más. Yo quiero saber enérgicamente Dígalo. Con qué arrancamos. Vamos a arrancar con la película que produjo que el señor Roland Emmerich se bajara de hacer esa famosa cinta ciencia ficción bien a la vieja escuela sobre una película sobre que no destruye nada. Así es. Pero la pucha. Sobre la famosa película bajo presupuesto que le duró 15 días la idea. Muy poco le duró al señorcito. Estamos hablando de Apolo 18. Una película que tuvo su teaser. Tuvo su teaser hace unos meses, un mes ya. Y largo ya. Y ahora salió el tráiler de la película esta dirigida por el español Gonzalo López Gallego. ¡Epa! Yeah. Ser español y apellido López Gallego, su, ¿no? Como para afirmar su procedencia. O sea, más español que eso, difícil. Tenés que llamarte... Juan López, soy español. ¿Qué tenemos en esta película? Está producida por Timur Berkmambetov, el director de Wanted. Y lo que cuenta acá es que... oficialmente el Apolo 17 fue la última misión tripulada a la Luna y supuestamente ahí se terminó el programa Apolo, ¿no? Pero resulta que no, en realidad el gobierno tuvo una nueva misión. Doctor D. Goldstein están muy abrazaditos escuchándome en este momento. A mí me abrazaron, yo no abracé, que conste. Yo no he devuelto el abrazo. No noté que te quejaras. Y bueno. Él estaba destapando el caño. Claro, exactamente. Dicen que en diciembre de 1973 se lanzó una nueva misión financiada secretamente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Classified Mission. Y la película lo que muestra es el material de archivo de lo que sucedió en esa misión y que supuestamente es la verdadera razón por la cual nunca más se volvió a la Luna. Pero la NASA lo niega. La NASA lo niega rotundamente. Como siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una película sobre esta misión que llega a la Luna, estos astronautas, y se encuentran con algo raro ahí. Algo raro hay. Y el estilo de la película es una especie de proyecto Blair Witch en la Luna. Una cosa básicamente. Es Blair Witch Go to Space. Exacto. Porque son todas las filmaciones de estos mismos astronautas que estaban ahí investigando qué cazzo sucedía. Está bueno, que se puede ver en el tráiler, que le ponen el formato televisión 4:3. Lo hacen cuadradito y no lo hacen, hay que ver también en el cine, ¿no? Así no es. Lo hacen guay, está bueno, como me gustó. Y cómo están con las camaritas bien. Ojo, puede ser que a lo mejor estando en la actualidad, así, por ejemplo, alguien que un ñato que controla los videos estos, ahí sí te lo ponen en wide y cuando van a ponchar estas imágenes, ahí te va. ¿Vos decís que va a ser tipo documental la película? Y sí, supone que es eso. Y es no tipo documental, es cámara en mano. Claro, las grabaciones de ellos son. Onda Blair Witch. Que era la filmación de los pibes que se han metido en el bosque. J.J. Abrams. Cloverfield. Cloverfield también. Puede ser Cloverfield también. Ese estilo, pero en la In the Moon. In the Moon. ¿Cómo la ve Goldstein usted esta película? Creo que el teaser no me había parecido nada interesante. ¿Nada? Nada, ni un poco. Tanto mal. ¿Sabes por qué? Porque en cierto aspecto ya el factor sorpresa de que... que escuché. Y el chabón que se vuelve loco. Y ya me saturó un poquitito. Cuando no hay una vueltita de rosca y es lo mismo, pero en otro lado, con otras cosas, es como que me la baja bastante. Que este trailer me lo confirmó un poquito, ¿no? ¿Te la bajó más? No me la bajó más. No me la subió, que es diferente. Te la dejó en el mismo... En el status quo. Hay un problemita ahí. Pero es mío, es de la persona que quiere hacer que suba. ¿Sí? ¿Te parece? Me suena excusa esa. Puede ser. Pero no me compró, no me terminó de comprar, la verdad. No. Entonces, ¿le pones o no le pones la ficha a esta película? ¿No? Qué difícil. No le voy a poner la ficha. Oh. No le pongo la ficha, porque no me motiva, no me ceba, no me... ¿Te no parece me... una película más? Me parece una película más, sí. Una no... excusa para un recurso ya medio un quemado. Un recurso barato. Sí. Que ¡ay! Se va, ¡ay! Se fue el cráter, y viste, no me llama mucho, la verdad. No está explotando... ¿Cuánto potencial puede tener, no? Y a ver. No sé. Pero no, mi ficha es negativa. ¿Y usted, doctor D? Me parece original esto de ambientarlo en la Luna. En la Luna, tomando como videos de archivo al respecto. Me hace acordar a una película que se estrenó el año pasado, que acá la podés conseguir clandestinamente nomás. Yo la vi de prestado. Se llama... Dígalo. Moon. Los primeros hombres en la Luna. Basado en una historia de Julio Verne. Es una película, un telefilm realizado en Londres, en Gran Bretaña, que es hecha con 2 pesos, porque está muy buena y te plantea cómo el hombre llega a la Luna, en una Luna del siglo XIX, donde hay oxígeno y se puede habitarlo más bien. Y tenemos a los... Selenitas. Bueno, al final resulta que se revienta todo, pero al final de la película tenés la llegada del primer hombre a la Luna, y como así de fondo que aparece un selenita que lo va a voltear, a churrasquear. Exacto. Entonces me hizo acordar automáticamente esto. Tenemos, en este caso, el Apolo 13, 18, perdón, no al 11. Ante el misterio de lo que está pasando en la Luna junto con estos seres, que, bueno, yo automáticamente lo relacioné con la película antes mencionada. Los primeros hombres en la Luna, The First Men of the Moon. ¿Está basada en una novela que se llama así? ¿O? Sí, de Julio Verne. Sí, no me equivoco. Pero es del siglo XIX. Hecha con dos pesos, pero está entretenida, medio pesadita. Yo le pongo la ficha. Sí, dije dos cosas. Es entretenida, pero es pesada. Pero no, pero está buena, pero es muy mala. A mí me llamó la atención, por eso la vi. Como la contradicción más grande de la Tierra. Soy el Doctor D. Buenas tardes. Sí, le pongo la ficha. Me parece interesante y más cómo le agregan el efecto, el contexto de año 73, Apolo 18... Está para la época. Sí, le pongo la ficha. Muy bien, yo también le voy a poner la ficha a esta película. Bueno. Una ficha no es una ficha rotunda, sino que es una ficha de que puede resultar una buena película. Bueno. No, ni más ni menos que eso. Está muy bien. Creo que puede ser que apunte. El efecto Blair Witch puede ser que esté un poquitito quemado, pero si lo que cuentan sirve para darle una vuelta de rosca y que sea original, me lo banco el recurso. Me lo banco. Así que, ¿ahora qué pasamos, señor Goldstein? Pasamos a Immortals. Immortals. ¿Qué les parece? ¿Cuándo se estrena esta película? ¿La fecha? Esta película se estrena el 11 del 11 del 11. Soy muy malo para identificar rápidamente el mes al cual se refiere, ¿no? Así que el 11 es noviembre. Noviembre, sí. No puedo. A ver, es Mercurio, martes... Yo tengo que contarlo desde enero. O sea, me decís el 6 y no sé, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sabes que te entiendo perfectamente porque a mí me pasa lo mismo. ¿Sí? Te dicen igual, 25 del 12 y no sabes que diciembre, tenés un problemita grave. Sí, el 1 y el 12 por ahí sí. Me dicen el quinto día de la semana empiezo lunes, martes, miércoles, sí. Lo saco, me pasa, sí. Un poco más serio tuyo. ¿Cuántos problemas que hay? Pero a ver, háblenos. Pero bueno, tenemos... ¿De qué se trata esta película? Esta es una que venden, ¿no? Una película de acción, aventuras y fantasía. ¡Oh! Las tres cosas en una sola película, señores. Dirigido por Tarzan Snipe. No puede fallar jamás. Que es el director de La Celda, The Cell, ¿no? La película protagonizada por Jennifer López. Uh-huh. Que no fue tan... Bueno, vos también, ¿qué querés? Claro, ahora te sale bien lo de los tres chiflados, ¿no? Está escrita por Charlie Parr. Mirá qué nombre. ¿Vos te das cuenta el nombre ese? ¿Quién? Está escrita por Parlapanides, que es un guionista debutante, así que tampoco podemos esperar. Y el hermano. Mucho. Lindo nombre, Blas. Blas Parlapanides. Exactamente. Y los productores son los productores de 300. Así que se empieza a vislumbrar. Son unos 300 productores, son más muchos. Se empieza a vislumbrar. Como de qué va a venir la película, ¿no? ¿Cómo viene? Todos la película. Los From the Producers of 300. Y bien grande, casi no tanto como el coso, pero como el título. ¿De qué se trata esta película, señor Goldstein? La película se trata con... tenemos a Mickey Rourke acá. ¡Mickey Rourke! Que hace de Hyperion, que es un rey loco, o quizás un tanto asesino, ¿no? Poseído por el mal, que decide invadir y destruir Grecia. Y si los dioses buscan a un solo guerrero barra héroe, que puede llegar a hacerle frente a este mal, ¿no? Que ¿y avanza quién, sobre Grecia. ¿Quién puede ser, no? Y este hombre es Teseo, ¿no? El protagonista de, no sé, la Ilíada y la Odisea, ¿no? No, pero está. Es parte de toda la mitología y lo tenemos en Furia de Titanes. Furia de Titanes. ¿Qué papel hacía? Teseo, el protagonista. Ah, ese protagonista. Mirá vos. Para mí era Sam Worthington. Qué película mala. Y bueno, lo que está muy... A ver, si quieren ya nos adentramos a... Dice película mala porque no vio la original que vimos. Pero es otra cosa la original. Tiene otro encanto. Es como Jasón y los Argonautas. Claro, exactamente. Si quieren ya nos adentramos a lo que vemos en el trailer. Por favor, díganos, Goldstein. Me parece. En realidad es más una pregunta, ¿no? Ustedes tienen que participar de esto. ¿Qué vieron ustedes en el trailer? Paso. Paso a Goldstein. Buenísimo. Yo lo que vi en el trailer es como un intento de... Te presto un remo. Dale. Yo te cuento lo que vi. Voy a ser un poco duro y quizás no tanto. Dale. A mí me gusta un poco la temática esta de las batallas mitológicas. Sí. ¿No? Pero no sé si están. Me gustaría que estén tratados más a los God of War, ¿no? El videojuego este de PlayStation. ¿En qué sentido más a los God of War? Un poco menos. Un poco menos en los anillos. Claro, un poco menos en los anillos. Un poco más brutal, ¿no? Un poco más cárnico. Lo acabo de contar, boludo. ¿Qué programa estás escuchando? Yo no entendí muy bien. Sí, no, por eso. No lo quería decir porque yo sabía que vos se iba a enojar y no quería golpe. Está Hyperion, que es el rey de una hasta ciudad. Hasta ahí llegamos, nada más. Muy malo, que va, que quiere invadir Grecia y destruirla en busca de armas legendarias. Y los dioses, ¿dioses? Encomiendan a Teseo para que frene esta avanzada sobre Grecia, que es la ciudad de los dioses, ¿no? Ah, bien, bien. Si querés, te hablo un poquito más. No. Teseo juega al fútbol de 5 con los amigos, hasta que un día uno le pegó y le dijo, ¡yo soy un dios! ¡Aaah! Y lo rompió todos. ¿Estamos? Está bien, sí. Bueno. ¿Opinión? Ahora cortamos ya el avance de lo que decíamos el tren. A mí me parece una bosta. Bueno. ¿Que ¿bosta? Cortamos por lo sano, me parece una bosta, me parece que es un refrito de 300... Berreta, o sea, sí, un refrito berreta de 300. Hasta una patada en cámara lenta y estilo 300 ahí. ¿Ves el trailer donde no distinguís un personaje del otro? Son todos iguales, están todos vestidos iguales. Con los pectorales al aire. El tabla de lavar. Todo moviéndose en cámara lenta en un contexto donde está todo monocromo, porque la onda 300 es color medio sepia amarillento, todo igual también, todos vestidos de togas, donde no se ve nada, no hay nada. Y me parece eso, una película de la nada. No tiene contenido de nada. Quisieron hacer subirse a las tetas de los 300. ¿De 300? 600. Los 600 pechos de los 300 soldados espartanos. Y salir a facturar con un bodrio admirable. La verdad me parece una porquería. Y no le pongo la ficha a esta película. Y se veía venir. Yo tampoco le pongo ficha. Bueno, yo sé. ¿Qué sé yo? Y dale, jugate. No, ya está. Dije que jugate, sí. Jugate, ¿y por qué? Jugate. Porque me gusta. ¿Qué te gusta? La mitología griega. Acaba de decir que está podrido, ¿sí? Todo eso, que no le gusta. Pero me gusta la mitología griega. Pero acaba de decir. ¿Y vos que crees que puede ser una buena adaptación? No. Sobre... Pero lo que hay, ¿qué crees que te diga? Bueno, se lleva una ficha extraña. Me sonó una ficha comprada. No quiero decir nada, ¿no? Si hay plata. Me sonó una ficha comprada de parte de Goldstein. Pero vamos a pasar a la siguiente película rápidamente. ¿Cuál es, Doctor D? Estamos hablando de Juan of Dead. Juan of the Dead. ¿Y qué dije? Juan of Dead. Porque D está dentro del Dead. Claro, vos no entendés nada. Claro. No entendés nada. ¿De qué se trata? Es un proyecto coproducido por Cuba y España, dirigida por Alejandro Brugués. ¿Quién es? También cuenta el que... ¿Quién es Brugués? El que dirigió Personal. Mirá cómo te la voy a devolver. Mirá cómo te la voy a devolver. ¿Y qué más hizo? Es un argentino este muchacho, ¿no? Tuvo un nene. ¿Cómo? Es un argentino, sí, que estudió en el Instituto Internacional de Cine y TV de Cuba. ¿Y con quiénes estudió? San Antonio de los Baños. ¿Eh? En San Antonio de los Baños. ¿Con quiénes estudió? Con dos pibes que jugaban de cinco. Con el otro. Claro. No me acuerdo el nombre. Mateo Teseo. Con Teseo, claro. Bueno, realiza esta película un poco, se puede decir que fuera del típico contexto yankee. De los parangones. ¿O no? ¿Qué pasa? Empiezan a aparecer una serie de disturbios en Cuba, en La Habana, 50 años después de la Revolución Cubana, estamos hablando del 2008 más o menos, y los medios locales acusan a estas masas de que son cubanos exiliados enviados por los norteamericanos para hacer desmanes. Pero la realidad es que estos muchachos son zombies. Y llaman a Juan de los Muertos, que aparentemente tiene, por lo que se puede ver en el tráiler, un negocio sobre muertos. Lo llaman a este muchacho para, a cambio de unos pesos, empezar a finiquitar a los zombies. Y descubre, casualidad, qué novedoso, que destruyéndoles el cerebro se mueren. ¿Qué más? Se pone como una empresita, ¿no? Exacto, que el eslogan es matamos a tus seres queridos, como la cómic que anda por acá a vuelta que dice matamos por encargo, más o menos, que es una de cucarachas, exacto. No hay mucho más que agregar, es una nueva, lo único es original que esté fuera de contexto yankee, me hizo acordar un poco a Plaga Zombie, que es nuestra... La Plaga Zombie cubana. Podría ser. Exacto, es nuestra versión local de La Noche de los Muertos Vivos, por así decir, de Zombies. Que, bueno, debido después al éxito de Zombieland, que es... después Shaun of the Dead, Zombieland, y esta viene a ser como la tercera película cómica sobre zombies. No, ha habido, va, me parece, en el medio. Esta es muy under y tiene de particular esto de estar situada justamente en Cuba. Se puede ver la plaza donde está el monumento al Che Guevara. O sea que ahí hay un aporte del cine cubano, del gobierno cubano, para que puedan filmar libremente. ¿Y usted le pone la ficha entonces a esta película, Doctor D? Sí, le pongo la ficha. Le pone la ficha. Sí, me llama la atención esto, lo que estaba diciendo, que lo digo por tercera vez, que está como fuera de contexto, o sea, del típico contexto ambiente yankee. Imperialista. ¿Y usted, Goldstein? Está del lado. Sí, le pongo la ficha porque me interesa verla en otro contexto. Es por la barba. La barba. Yo apuesto a estos chicos que ponen los zombies. Oh. Bueno, ¡Azúcar! Yo le pongo una fichita, pero como para ver en cable. No, no es una fichita cineística. Es que no sabe ni va a llegar. No, a obviamente, pero digo. Es como una fichita, la tiras en DVD y. Va por ahí. Para ver qué onda, no sé bien qué puede salir, solo porque pinta ser algo medio raro, ¿no? Hablando de cosas raras. Y hablando de cosas raras, pasamos a algo que no es tan raro, que es una película llamada Killer Elite, ya con ese nombre, Elite Asesina, ¿cómo puede ser la traducción? Así. Elite, se podrían ponerle papel higiénico asesino, cualquier cosa. Ah, qué bueno, claro, che, Elite, qué buen chiste. El humor. Dirigida por Gary McKendry, que es su primera película. Nos encontramos con este thriller que tiene un elenco, una tríada de actores. Por lo menos con tríada, interesante. ¿Qué son? Tenemos a Jason Statham por un lado. Uno. Tenemos a Clive Owen por el otro. Dos. Y en el medio, surgiendo, cual dedo medio, tenemos a Robert De Niro. Tres. Esta es la tríada de actores que tienen su pesito. Sí, pero digamos que ya. Después está Ivan Strahovski, Dominic Purcell, Adin Young y Ben Mendelsohn. Claro. Pero la pregunta es, está basada en la novela The Feeder Man, de Ranulph Fiennes. La pregunta es, ¿de qué se trata esta película en sí? ¿Cuál de es qué el se guión puede original, llegar, ¿de qué se puede llegar a tratar, el ¿no? guión tan importante y tan distinto, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados? Matar gente. Se trata de un ex agente de operaciones especiales, que es Jason Statham. Nunca un albañil, no, ¿viste? Un obrero cocinero. De construcción. Cocinero, tenemos a Ryback. Pará, alerta máxima, ¿eh? Pues. Pero nunca... Pues. Remisero, ¿viste? ¿A dónde te llevo, mami? A la muerte. El tipo es un ex agente de operaciones especiales que resuelve salir de su retiro para rescatar a su mentor, que es Robert De Niro, que lo vemos en algunas escenas ahí luchando contra... Sí, bastante raro. Bajando un par de malosos. Jason tuvo que hacer escenas en cámara lenta, ¿no? Para que cuando haces el alarma, para que Robert De Niro parezca normal. Que Robert De Niro se mueve a velocidad de acción. De humano. ¡Wow! ¡Qué buen efecto de cámara! No. Entonces, si quiere lograr rescatar a Robert D. Statham, tiene que pasar a través de tres duros asesinos que están en su camino para impedírselo, que están dirigidos por Clive Owen, que es el malvado. Es como el otro super asesino, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos a Statham y Owen, que van a estar como peleando bastante durante toda la película, y en el diome de Niro, que algo va a mojar el pancito, seguramente. Un poquito de leche para el nono, ¿no? Exacto. ¿Cómo la ven esta película? Como el orto, la verdad, como el orto. Sí, me parece que ya me recontra repudrí este tipo de películas. Estoy hasta las pelotas. ¿Hasta dónde? Hasta las pelotas, y porque no hay más, si no sube hasta las tetas. ¿De 300? No, lo que pasa es que para llegar a las tetas tiene que pasar por la buzarda. Y ahí traba. Para pasar ahí en Nila. Ahí traba. Antes de la buzarda viene otra cosa también. Que está entre medio de la buzarda y las pelotas. Ahí se queda a vivir todo. Deja tocarme la cabeza. Cuelgan una hamaca paraguaya y se ponen todos a dormir tranquilamente. Tranquilamente. Está calentito acá, dicen. Ahí lo... Sí. No me interesa el guión, no me interesa... Los actores me gustan bastante. Los actores van bien. Pero, ¿no? ¿Cuánto te puedes bancar una película de persecución, tiro y cosa golda ya, hoy por hoy? ¿No tienen que tener por lo menos un aditivo? ¡Un aditivo! Y no va a resultar nada original. Es película para ver, para enganchar en cable. O sea, para poner 40 y sacar 80, ponele. ¿Cómo? Para que pongan 40 millones de dólares y saquen 80, con toda la furia. Puede ser. Pero es película para ver en DVD. Cinecanal, ¿no? Cinecanal en un año. Cinecanal cuando da películas subtituladas. Ahora no, ya está, olvídate. Ni eso. Sueño. Pero sí, es, no es para ver al cine. No. Por lo tanto, ¿se lleva o no se lleva al final? Mía, por lo menos, no. No, ¿y usted? No, tampoco, no. ¿Qué opina de la película? No, lo mismo que decían ustedes, un poco más de lo mismo. O sea, no se ve nada que... Y ahí quiera un poquito más, salvo la unión de Statman y... Statham y De Niro. Statham. Pues TH, la TH es una D en inglés, así que por favor. Statham y De Niro. Pero no le ponga la ficha. No le ponga la ficha. No. Yo no le voy a poner la ficha para ir al cine. Pero le pondré una fichita si de pronto quiero ver una peli que no vi en DVD y esta saldría. ¿No tenés unas 130 antes en lista? Bueno, eso es otra cosa. Ah, bueno. Eso es otro tema. Está bien. No, yo preguntaba, viste, por el hecho de, no sé, cuáles son tus prioridades en el cine. No sé, pero estoy diciendo que... DVD la vería. Como para. Más que nada por los actores. Los actores van bien, pero no tiene ningún aditivo que la haga especial frente a todas las películas que hay muy similares a esta. Sí, la verdad que no. ¿Y con qué seguimos, señor Goldstein? Te cuento. Se viene la gran Ocean's Eleven. ¿Por qué? Eleven. Se viene la gran Ocean's Eleven con otro argumento y otros actores, pero. Con otra idea. A lo que voy es que hace un gran rejunte de actores esta película Contagion. Ajá. Que la traducción sería contagio, supongo. Sí, acá igualmente le pondrán la epidemia mortal, ¿no? Es un thriller de Steven Soderbergh. Anote, señora, a ver si lo invoca el M. Este es un thriller de Steven Soderbergh, que es justamente el director de la trilogía de La Gran Estafa, El Desinformante o The Informant, y The Girlfriend Experience y Che Guerrilla. Lo dije todo en inglés. Che Gorila, sí, es una cosa así. Bueno, yo voy a pasar a hacer un cómo forma. Es como Rebelión en la Granja, pero sobre el Che, claro. Y con gorilas, ¿no? Imagínate. La triple A, claro, ¿no? Claro. Che Gorila. Voy a hacer una forma, la formación del equipo para esta. En el arco. En el arco tenemos a Marion Cotillard. Siempre. Defensa vamos con una línea de tres. Matt Damon, Lauren Fishburne y Jude Law. En el mediocampo, un 5 agresivo, Green Patrol. Y adelante, sola porque está más buena que cagar desnudo, Kate Winslet. Creo que ya hablamos de esto en el almuerzo. No importa, es una buena experiencia. ¿Quién es el director técnico? El director técnico es Steven Soderbergh. Y el aguatero. El jugador físico. El jugador físico es Scott Z. Burns. Seat. No Z. Scott Z. Burns. Barry Burns. Ese guionista, ¿no? ¿De qué va la película? ¿De qué va la película? La película es acerca de una enfermedad que se esparce rápidamente a través de un contacto leve. Che, qué novedoso. Sí, una cosa de locos. Y bueno, para mí la película va a rondar entre qué se esparce más rápido, ¿no? Sin contagio de la enfermedad. Se levantan las apuestas, ¿no? A ver cuánto tarda en morirse este. Claro. O qué se esparce más rápido, la enfermedad o el pánico. Y las dos cosas. Más medio de la mano. Llega la enfermedad y cunde el pánico. Manda la mano, son. Pero ¿qué invade más rápido al resto de los humanos, ¿no? O sea, es como el alcohol en gel de la gripe A. La gente no tenía gripe A, todos usaban alcohol en gel. Así es. La paranoia social, ¿no? Ante la enfermedad. Exacto. Así que, bueno, yo. Mirá. No. Me parece estupidísimo el guión. O sea, lo más básico. No, la idea. Eso es la idea. Lo más básico de todo. ¿Qué hacemos? Una enfermedad que se parece. ¡Ah! ¡Epidemia! Y listo. Pero, o sea, está bueno el rejunte de actores que tiene, ¿no? Si no sale algo bueno de esto, es como para ir a bofetearlos a todos. Sí, Soderbergh. En la cola. A mí es un director, especialmente a Winnie Pastor. Un director medio genérico que nunca. No, ninguna película así muy espectacular. Pero fíjate que La Gran Estafa funcionó más que nada por el rejunte de actores que tenía. Sí, sí, sí. Porque también el guión es tres veces lo mismo. Y los actores son tres veces lo mismo. Salvo que cambian a uno, muere otro. Suben, agregan otro. O agregan otro más. Pero. Apunta a lo mismo. Pero en lugar de ser un casino que tienen que ingresar para robar, es una epidemia que se distribuye. Que tienen que salir para vivir. Por todo el mundo. Yo al que le tengo mucha fe en esta producción es Matt Damon, porque más o menos todos rondan alrededor de él y la historia principal. Va avanzando de la mano con Matt Damon. Solamente por eso me la banco bastante. Y además el director ya actuó en El Informante, en Bourne, que está como Matt Damon de protagonista, así que... Me parece que es algo interesante para ver. ¿Cómo se llama la película que el año pasado protagonizó Chris Pine, que también hacía contagios de viruses? Era lo mismo, era sobre un contagio, que tenían que cuidarse todos, huir hasta encontrar una cura. Que se iban con la familia, en el auto. Que no, la no, nenita no. Se le agarraba la peste. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. La peste negra. Me neither. Yo me acuerdo la de la del monito. Dustin Hoffman y René Russo. Sí. Se me escapa. Hoy se me escapan todos los nombres. Sí, estás como medio. Está también. O también el libro de Stephen King. No me acuerdo el nombre también. Que también Outbreak así, era la. Así de virus. Outbreak. Y tenemos también tantas otras, ¿no? Por supuesto. Una más. Pero a todo esto. ¿Le pone la ficha a Goldstein? Digamos que. Es como una ficha Géminis. Porque es mitad sí, mitad no. Pero. Una ficha tibiecita. Una ficha tibia, sí, una ficha tibia. Pero yo creo que le voy. ¡Ah! ¡Qué difícil! Quiero ver a todos estos actores actuando juntos. Esa es la verdad. Y por eso solo va la ficha. Solamente por eso va la ficha. Solamente por eso, ¿eh? Me gusta mucho Matt Damon como actúa. Muchísimo. Y bueno, los actores que están alrededor están bastante bien también. Arrastran ficha a los actores. Arrastran ficha a los actores. O sea que la idea marketinera detrás de esta película funcionó con vos. Exactamente. O sea, miralo. Sos una pitch del marketing. Soy mirá el comunista. Un dominado del sistema. Claro. ¿Sí? ¿Y usted, doctor, qué opina de esta película? Pero vivo en paz conmigo mismo, puto. Continúa. Yo, la verdad que no le veo nada de novedoso, salvo la idea, es siempre la misma, el guión puede variar la historia, obviamente, pero como no soy como el señor Goldstein. Claro, Apolo 18 no. A mí. Apolo 18 no. Perdón, ¿qué tiene que ver Apolo 18? No, yo te voy a tirar en cara la ficha que vos pusiste. Perdón, déjame terminar de hablar. Yo no soy como Goldstein que le voy a poner la ficha por todo el rejunte de actores. Tomá, ¿eso lo tiene por el 18 o no? Con los Muppets. Listo. Es un rejunte de muñecos y le pusiste una ficha. Porque los Muppets crecen con uno, vos no vas a terminar de entender, pibe. Sí. Claro. No le pongo la ficha. No le pongo la ficha. No. Nada. Obviamente, nada. Como dijimos en la anterior ficha, si la engancho en cable la miro, si no, gracias. Está bien. Paso. ¿Usted M? Yo le voy a poner una fichita. Una fichita. Fichita resignación, podríamos decir. Fichita lastimosa. Como, claro. Have mercy. Have mercy of me. Sé que no es nada del otro mundo. Para nada. Sé que no va a revolucionar nada. En absoluto. Sé que va a terminar más o menos como todas. Exacto. O sea, Matt Damon no se va a morir y la hijita tampoco, suponemos. Tal vez no nos encontramos con una vuelta. Igual de twist de The Mist, ¿no? Una vuelta de tuerca. Pero también me interesa este grupete de actores, ver cómo funciona en este contexto de epidemia. Otro. Puede ir, pero es una fichita. Sí. Lastimosa. Revolví el bolsillo, encontré una chiquitita ahí escondidita. Barrio, la saqué, dice, la tiré, ¿no? La misma porquería con distinto nombre, mijo. Vos te bajaste los lienzos acá con Bogosa y vas a ir al cine a verla por todo el rejunte de actores. Voy si me invitan, no lo voy a pagar. No pago la entrada para. Ah, exquisita. Dije que es una fichita, sí, en el aire. Le cambiaste el nombre, pero es lo mismo que dijo acá Goldstein. ¿Qué dijo? Que va por los actores. Es lo mismo. Le pongo una fichita, no sé si le diría. Ah, lo mío también fue una ficha mitad sí, mitad, ¿no? Es como, estamos todos de acuerdo en que el guión es bastante paupérrimo. Todos vendidos. O sea, vos no tiene... recién cuando vos pusiste la ficha, decís, ah, mirá, la, y mirá, ahora también puse la ficha. Bueno, doctor D, entonces, ¿de qué nos quiere hablar? Hablando de ideas paupérrimas. Por favor. Bueno. Continuemos. Desarrolle, doctor D. ¿Cómo suena que no la podés remontar, eh? Desarrolle, doctor D, por favor. No la podés sostener. Estamos hablando de Rise of the Planet of the, of the Apes. Sigan. Sigan hablando, esclavos. ¿De qué decía, doctor D, que estaba hablando? De Rise of the Planet of the Apes. La re-evolución del planeta de los simios. ¡Ay, Dios! No, está original, poner la R entre los paréntesis. Ese es original. Ese es el nombre en castellano que recibe Planeta de los Simios. Re-evolución. Re-evolución. O sea. Está perfecto que nos dominen los simios, ¿no? Así cobra el sentido el guión de la novela. Asesinando toda la Real Academia Española. Toda. Trata sobre. El origen. Sí, no, ya hablamos, creo, en el último podcast hablamos de un teaser. Un trailer que era bastante malo. Bueno, que cuenta, está ambientado en la actualidad de San Francisco y cuenta el origen de cómo fue evolucionando el simio luego de unas genéticas de un científico. Está patinando en costa. Personificado por James Franco. ¿Qué tenés para decir, Goldstein? No, decilo. No, porque es muy difícil darle razonamiento racional al guión. Realizar una explicación ideológica de lo que se trata. Increíble. ¿No? Cómo le inyecta, le da una pichicata a los monos, a un mono en especial, a César, que es en homenaje a los, el planeta de los simios original, la saga original. Homenaje. Que, un homenaje. Que, bueno, da el inicio a una guerra suprema entre el mono y el... Y el hombre. El hombre. El Homo sapiens. Es el origen de todo. Es el Homo contra el Homo sapiens. Ya lo dice el título de la película y la premisa. ¿Algo más? Muy bien, hermoso. Ahora, ¿qué encontramos de... de nuevo? Una obra de nada. Arte, lo claro, suyo. ¿Por qué, si ya hablamos sobre la película en otra oportunidad, por qué la estamos retomando porque con este nuevo trailer que apareció? Se ve más acción, cómo empieza este César, cómo se lo puede ver, cómo va evolucionando, cómo lo toman como un miembro más de una familia. Digamos que cobra sentido... La historia. La historia... Digamos que es una forma de querer explicarlo, ¿no? Razonablemente. Pero qué sé yo, está muy es muy tirado de los pelos. ¿Qué le encontrás? O sea, más tirado de los pelos que la Planeta de los Simios original. ¿Qué le encontrás? Que la filman hoy por hoy. Para, no estaba tirada Planeta de los Simios pero original. Lo que le estoy preguntando a vos es por qué la ve tirada por los pelos. Esta, teniendo en cuenta este nuevo tráiler, ¿no? La anterior sí era algo, no cerraba nada por ningún lado. Cuando vos, me parece a mí, cuando vos planteas algo de fantasía y lo querés llevar completamente al mundo real, si no lo sabes hacer, se te complica mucho. Está bien. Es un razonamiento lógico. Es como decir, si no sabes hacer bien una película, te va a salir mal y sí. Exactamente, esto mismo es eso. Ok, ¿y entonces? Que el querer ver el origen, si vos me decís, me planteas una novela de ciencia ficción, me decís, che, los simios están dominando la Tierra. Joya, listo. Pero si me querés dar el porqué del origen, de cómo, es raro. ¿Por qué? Porque es raro. Porque no, me estás hablando de una premisa fantasiosa y no es fantasiosa. Claro, porque la de los simios dominando el planeta no es fantasioso. Eso es fantasioso. ¿Y esto origen? No es fantasioso. ¿Por qué no? Porque me la por eso se llama ciencia ficción. La guerra de las galaxias es fantasioso. Es ciencia, no es ficción. En realidad, yo te digo, si tomamos tu lógica reciente, estás diciendo que la ciencia ficción no funciona en un contexto real y cotidiano. Algo que rotundamente erróneo. No, disculpa. Vos estás diciendo que esto no funciona porque están tomando un elemento fantástico y lo están insertando en un contexto real y cotidiano. Claro, entonces deja de ser fantasía. ¿Por qué onda Harry Potter? Y es ciencia, boludo. ¿Y Harry Potter? Me está explicando... Harry Potter es fantasía. Y es ciencia ficción. Pero ciencia ficción. Porque no me quieren explicar. O sea, si vos me decís la varita mágica, cómo funciona, cómo hacen los poderes, dónde sacan la energía, me lo estás explicando todo. Primero que le sacás la fantasía, porque me lo estás explicando. Me parece que hay un concepto, pero ciencia ficción, el planeta Simio siempre fue ciencia ficción. Te lo están explicando desde la ciencia, justamente. Después, si vos comprás o no comprás la explicación que te hacen, es otro tema. Pero no es completamente válido. O sea, me saca la magia. Pero toda la ciencia ficción es explicada. Léete a cualquier cosa de Asimov y te explica hasta todo, el último punto de no sé qué, de que agarrar. Y no me digas que no leíste porque hay varios libritos en tu habitación. Tanto no te lo explico. Bueno, leete. El viaje interestelar. Bueno, si vos agarrás la primera novela que escribió, que es Un guijarro en el cielo, que justo la leí hace 3 semanas, es bastante sci-fi clásico. Y te Julio explica. Verne. Julio Verne te explica. Pero yo no estoy generalizando, no estoy hablando de esto. Y bueno, es lo mismo. Vos generalizaste. No, yo te estoy hablando de esta película. Por eso, a ver, son dos cosas. Vos estás diciendo que... Me está agarrando algo que es fantástico, como que los simios dominen la Tierra. Pero un es que nunca fue fantástico, siempre fue ciencia ficción. Es una novela de ciencia ficción, El planeta de los simios. Y te están explicando que los simios fueron evolucionando y terminaron esclavizando a los seres humanos. Y acá te están dando la explicación científica de eso. Si te parece medio salame la explicación científica, es otra cosa. Pero eso no invalida que se pueda hacer o no. No, que hagan lo que quieran, pero yo no invalido nada, que hagan lo que se le cante el orto, pero no me cierra por ningún lado. No la hagas la explicación, no la hagas. En este momento Goldstein está agarrando una botella, la va no a romper. Es que no te sirve, flaco. Primero que sos un estúpido, otra vez volvemos a esto. No sé. Sos un tarado, no boludo. Hay Muppets. ¿Por qué? Haz un experimento en un conejo, boludo, en otra cosa. No, por otra vez lo mismo. Pero bueno... Yo te voy a... Viendo este tráiler, te digo cómo se refutan todas las ridiculeces que nosotros veíamos en el anterior. Primero, tomaron un solo mono para ver algo, para que fuera similar al ser humano. Lo agarraron de chiquitito. Era una droga para curar problemas neurológicos y se dan cuenta que va más allá y comienza a generar un crecimiento en el, en como evolucionar el cerebro. Sí. Que es un efecto no deseado. Lo prueban en un solo mono, lo cual me parece más lógico, y lo van como criando a este mono, y termina habiendo un conflicto entre los científicos y el gobierno. Y ahí es donde este mono pasa a ser un esclavo prácticamente, ya teniendo cierto razonamiento propio. Entonces ahí es donde se da cuenta, empieza a pensar el lugar que ocupa él, y se ve cómo empieza a armar toda esta revolución. Que la arma él, no la arma los científicos. No es que los científicos, como aparecen en la primera, eran los salames que le metían el suero ese a 300.000 monos. Fue uno solo y este fue el que después armó el quilombo. Me parece bastante más lógico que lo que veíamos en la primera. Y me parece que, como lo están planteando en este tráiler, me cierra bastante más como película y me resulta más interesante como para ver. ¿Sí? ¿Le ponen la ficha? ¿A la película? Sí. ¿Y usted, doctor, qué no, opina? No deja de ser que sea salame, salamera. Me parece medio salame. ¿Qué cree que te diga? Sí. Toda la historia del planeta de los simios me parece muy salame. No sé por qué. Bueno, eso es otro tema. ¿Por qué no viste toda la yendo, saga? Estamos yendo a raíces internas. No viste toda la profundas. Saga. Yo no te estoy diciendo que sea mala. Te estoy diciendo que me parece salame el planteo. Es como He-Man. Me parece salame. Está buenísimo. Me la rebanco. Pero es salame. ¿Me entendés que es salame? No sé por qué, pero lo siento salamero. Salamero no tiene nada que ver salame. Partamos de esa base. No sé. Es lo que, jamón es lo que crudesco lo encuentro yo. Es lo que usted, yo ¿qué opina sobre esta película? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la piensa? ¿Cómo la siente? ¿La iría a ver? La verdad. Interesante. Sí, dirá. Bueno, si digo que le voy a ir al cine, es porque obviamente le pongo la ficha. Le pone la ficha, doctor D. Porque está bueno, como a contrario de Goldstein, plantea como una como más real el inicio, el inicio de toda esta nueva saga. Pues ya de cabeza que va a haber segunda parte, tercera parte. Segunda, tercera. Y no es la basofia de Tim Burton. Que era medio. Que era más fantasiosa. Más fantasiosa. ¡Cayó! ¡No, bro! Te lo ibas a decir. te recagué. Te di vuelta todo lo que dijiste. Le pongo la ficha a usted, M. Sí, le voy a poner la ficha a la película. Ya comenté porque me parece que es más interesante, que puede funcionar. El elenco se la banca. Y. La vuelta de rosca, la aclaración que se ve para dónde viene la historia, creo que podría ser interesante ver cómo se formó esto de que se llegó al planeta de los simios, la original, así. Y bueno, si salimos de esta, de una precuela, hablando de precuela, clásico. secuela, precuela, caemos en una nueva. Siguiendo hablando de simios. Se cuelgan de sus propias tetas del título, ¿no? Así es. Tenemos un nuevo episodio en la saga de Misión Imposible. Que es Misión Imposible Ghost Protocol. Misión Imposible. Qué buen nombre. Misión Imposible, una película buena. Ghost Protocol. También conocida como Misión Imposible 4. Protocol. Por eso. Misión Imposible 4, Protocol. Protocol, bien. Tenemos dos novedades para esta película. La primera es que aparece Jeremy Renner coprotagonizando con Tom Cruise. Ojo de Halcón en los Avengers. Que aparentemente la idea sería que Jeremy Renner pasara a ser tome la posta de Tom Cruise para la saga de Misión Imposible. Entonces se está planteando una especie de pase de antorcha en esta película. Y la otra novedad que tiene, que tal vez es la más interesante que se puede llegar a ver, es que es el debut en la dirección con actores de Brad Bird. Un tipo que viene moviéndola terriblemente bien en las películas de animación. Dirigió El Gigante de Acero, dirigió Los Increíbles. Capítulos de Los Simpsons. Ha dirigido capítulos de Los Simpsons. ¿Wally no es de Brad Bird? Me mataste. Que no sé. Claro, porque Wally vino después de Los Increíbles. Tirate un pase en una pelota de plomo. Un pase al aire. Pero no llego. Es un director que lo que hizo bien. Lo que hizo en animación lo hizo bien y ahora se pasa a filmar con actores. Algo bastante distinto, ¿no? Se entiende, lógicamente. Pues creo que sí, es bastante. Podría llegar. Hay dos cosas buenas que podrían llegar a ser positivas o no. Una es si logra trasladarlo, cómo llevaba adelante las historias y lo bien que se manejaban las películas de animación en películas con actores. Ah. A y B es si no termina siendo una una bosta la historia de la película, ¿no? Y es la otra punta donde él no tiene mucho control. La historia está bastante como tranquilona, ¿no? Y la historia, yo no entendí muy bien de qué va la película, si te digo la verdad. Al parecer, por lo que se entiende en el trailer, destruyen el Kremlin, un grupo terrorista que no sé qué quiere hacer, y ellos tienen que evitar la guerra nuclear del mundo, pero están ellos destinados, si fracasan, a convertirse en terroristas. No es una pelotuda una gigante. Cosa, una cosa así. Entonces tenemos a Jeremy Renner y después te quejas de leucemia, te das cuenta, ¿no? Y de la también aparecen Bing Rames, que es el que viene arrastrando de todas las películas. Simon Pegg. ¿Qué parece? El toque cómico la película. El Talk Chomic, que es el nerd, ¿no? Va a ser el nerd que se encasa. Hay que pagar las cuentas. Hay que pagar las cuentas. Después un desfile de Paula Patton, Vladimir Mashkov, etcétera, etcétera. Josh Holloway aparece, que es el muchachito de Lost. Sawyer. El fachero. El fachero. ¿De Corredor X? No. O sea, no veía Lost, pregunto. No, ese era otro. Bueno. Así que, ¿usted le ponía la fichita a esta película? Ay, qué ficha complicada, ¿no? Porque uno a veces seguía quizás por el nombre, ¿no? Misión Imposible, Recuerdos. La tercera película, que tenía un cambio de director importante, zafa bastante bien. Es la del auto, ¿no? Que quiere caer el risco y zafa, que está con la morocha de... No, esa es la dos. No, espera, que está con la morocha de James Bond, la segunda de Daniel Craig, ¿no? Me mareaste ahí, me pasaste a la morocha de la segunda de Neil Craig de James Bond. La del auto que están así disparándose y después quedan así dando vuelta, esa es la 2. Por eso. Ah, esa es la 2. Esa es la 2 que es berretona. Sí, por eso. Muy berretona. Esta es en la que el malo es Philip Seymour Hoffman, el que hizo de Capote. Esa es la 3. Esa es la 3. Tiene muchas cosas piolas esa película. Desde la dirección, específicamente, que es de J.J. Abrams. J.J. Abrams, el gran director de Basofias. O sea, desde... Star Trek. Bueno, veníamos, pero la cosa es que veníamos de un bodrio de John Woo y pasamos a una película bastante buena de Abraham, podría funcionar. Puede llegar. Con un buen director, en este caso Brad Bird. Ponele. ¿Ustedes le ponen la ficha o no entonces esta película? Está difícil, ¿eh? Yo no sé qué decir. Está difícil. Yo le pongo la ficha. Por Brad Bird. Sí. Brad Bird, le pongo, por lo menos el beneficio de la duda se lo tengo que dar. Entonces la fichita se la pongo. De ahí a que resulte en algo potable o no. ¿Abstención? ¿Puede haber abstención? No. La abstención es escribir el bulto. Mirá, si yo pongo una ficha por el tráiler que vi, ¿cómo son las fichas? Tengo que decir que no. El hay muchas cosas que influyen en una ficha. Yo, no es solamente vez, un tráiler. Esta vez me voy a poner con el tráiler. Es malo. No me gustó para no nada. No le ponen la ficha. Es que el tráiler no está bueno, pero el tráiler no está dirigido por Radio tampoco. No, ya lo sé. Pero y son, entonces le pongo la ficha por pelotudos. La ficha negativa por pelotudos. Por no diseñar el trailer. Para, le puso la ficha negativa, entonces claro. Le ponía la ficha. ¿Y ahora? Es la ficha de la antimateria. Empieza a consumir las otras fichas que se consumen en la película. La ficha que se alimenta de las fichas positivas. Y hacemos una vinculación con... bueno, no le pongo la ficha. Una ficha de protesta. Una no ficha de protesta. No ficha de protesta. Es como una contranegación. Sí. Es una paradoja esto, ¿no? No le pongo la no ficha negativa. ¿Y claro. Usted, doctor D? Sí, le pongo la ficha. ¿Por qué? Por el toque de Brad Bird. Y me llama la atención esto de la guerra. ¿Pero qué toque de Brad Bird? Si ni lo viste el toque de Brad Bird todavía. O el toque confía en el toque de In Brad Bird we trust. Papá frito en el brazo, por el amor de Dios. In Brad Bird we trust. Y por esta cosa hay que ver cómo está planteado, ¿no? De que ellos tienen que evitar una guerra nuclear mundial y si no lo logran pasar a terrorista. Como G.I. Joe. No la vi. No, por el lado de lo que se entiende de historia va un poco para atrás. No, pero quiero ver cómo dan esa vueltita roja. Ahora por el tráiler no me lo vende, pero... A mí Rinner me llama. Cuando haga la misión imposible con Rinner me coge. Jeremy Renner. Así pero que sí, bueno, se le pongo la ficha. Con dos fichas, entonces... Bueno, el otro día tuve la oportunidad de ver la película Swamp. La de Colin Farrell. ¿Y te gustó? Sí, ¿sabes que me gustó? Más de lo que yo pensé que era una bosta. Y la enganché por cable. Bueno, el Padrino 2 no es, pero. Me sí, me no, es entretenido. Me convenció. Me convenció. Listo. Eso es lo que dice. Muy bien. Los comentarios de Goldstein. ¿Y con qué seguimos ahora, señor Goldstein? Mirá, seguimos con una película polémica. ¿Polémica? Es la mejor forma de describirla. Blancanieves y los siete asesinos. Se llama. Ah, sí. Sí. No, tenemos John Carter, de Walt Disney. Continúa. No, John Carter es más. Go on. Es como que no me tiran ni un peldaño, loco, para seguir, para armar un debate, un algo. ¿Esta película es una película original o está basada en alguna obra anterior? Está basada en una novela. ¿En una novela de quién es? En una novela clásica de Edgar Rice. Caramba. Se me complica mucho. El creador de Tarzán. Edgar Rice Burroughs. Tarzán, sí. Este muchacho es inglés, británico. Sí es. Por inglés ende, de Britania. Inglés de Britania. De la colonia británica. ¿Está mal? No, está perfecto. Entonces, ¿por qué agregás datos que... perfecto, Goldstein. Seguí hablando, por favor, que tenemos que terminar... Todos sabemos que no. 40 minutos antes del partido, es una cinta de ciencia ficción, con lo cual estoy un tanto desacuerdo, escrita y dirigida por Andrew Stanton. En desacuerdo, ¿por qué? ¿Estás teniendo conflictos con tu definición de ciencia ficción? Porque... no sé si es... ¿Es ciencia ficción más fantástica? Esta es fantástica. Por eso, ¿por qué existe el término fantástico contra la ciencia ficción? Porque muchas veces en ciencia ficción se torna fantástica. No, son dos cosas distintas. ¿Por qué? Fantasía por un lado y ciencia ficción por otro. La diferencia es... ¿Qué es la fantasía? ¿Qué es la ciencia ficción? No tiene ninguna base de ciencia. La ciencia ficción es cuando tenés ficción con algún basamento científico. Algo me dice que venimos arrastrando de otro tema. No, es que... Fantasía es cuando es algo completamente inventado. No tiene ningún fundamento... medianamente real, digamos. Ah. La estoy tirando así de memoria. Harry Potter. Harry Potter es fantasía. Es fantasía. No es ciencia ficción. ¿Qué estoy diciendo? ¿Es eso? Fantasía. Bueno. Fantasía. La película. Es ciencia ficción, claramente. Dale. Claramente. Esta se ve más fantasía que... Es porque a eso es lo que voy. Más Lord of the Rings. Claro. Tiene más conceptos fantásticos que ciencia ficcionísticos. Cuéntanos un poquito sobre esta película, el director. Mirá, el guion es... El director es Andrew Stanton. Es un guion coescrito junto a Michael Chabon. Miguel Chabón. Que es uno de los guionistas de Fin de Semana de Loco, ¿no? Así que... O sea, el último... Y el protagonista de la película es Tyler Kitsch. Como John Carter, ¿no? Obviamente. ¿De qué va la película? Es un tanto realmente extraño, por lo menos de los datos que tenemos y lo que permite ver el director. Está muy cerca, doctor D. Está muy cerca de mí. Cada vez más. Es un tanto raro. Hay pasión en el aire. Tiene un viaje inexplicable a otro mundo. No es ciencia ficción eso, muchachos. Te cuesta remarla. Cuesta remarla cuando, loco, es un viaje inexplicable a otro mundo. Yo te tiro, loco, Yo te tiro el centro al pecho, te lo pongo. A ver, vos encargate de clavarla al ángulo. Dale. Si puedo con este guión. John Carter es un ex militar. Rice Burroughs. Tiene un estilo muy similar a Flash Gordon. Sí. Es un ex militar que, por una razón inexplicable, viaja a Marte. ¿Estamos? Sí. Entonces, cuando cae ahí, se encuentra con... marcianos. Hay un conflicto muy importante entre los habitantes del planeta. Dentro de ese planeta. Porque hay como si fuera dos facciones luchando entre están sí. Están en lucha. Y Carter descubre que él es el que tiene que encargarse de solucionar este problema. Por alguna razón, ¿no? Claro, que no sabemos. Y que él va a dislumbrar al final Flash de la película. Flash Gordon viene muy parecido a él. ¿Pero Flash Gordon no era un Indiana Jones del espacio? No, pero no era un tipo normal y también termina viajando a... Un jugador de fútbol americano. Pero no era como más aventurera la película en el sentido de... No. No, es que no era un héroe. No, era... ¿Cómo es? El planeta... No me acuerdo el nombre. Que estaba Ming. Ming era el emperador malvado y él viaja para... La guerra de la gala. Derrotarlo y liberar a sus habitantes, etcétera. Esto es algo muy similar. Claro. Muy similar a eso. Mong, ¿no era el planeta? No me acuerdo. Ming Mong no me suena bien. Creo que le habrían puesto un poquitito más de creatividad. El emperador Ming. El planeta Mong. Ahora, ¿cómo se va a diferenciar esto de Flash Gordon? ¿No es así? Y con el sello Walt Disney. Con el sello Walt Disney, lo cual es algo positivo o negativo. Mirá, el Príncipe de Persia también fue... Así es. Y el Príncipe de Persia tiene mucho potencial como historia. Como película y no garpó. Y no garpó para nada. Así que el sello Walt Disney creo que para este tipo de películas... Símil al negativo. Es más, si vos ves el trailer y yo te pongo al final Prince of Persia, te la comes. Y la comes un poquito. Agregas un par de turbantitos parecido. El chabón se supone que viaja a Marte, y explícame dónde está Marte en ese trailer. No sé. No, pará, porque si esto lo tomamos, es lo que estamos hablando antes de los primeros hombres que pisaron la luna y llegaron a la luna. Que la luna en esa literatura de la época era habitable. Puede ser que al ser esto, el personaje que fue creado en la década, al principio del siglo pasado, estaban sí. esas creencias de que se podía respirar y todo eso. Obvio. Entonces puede ser basado en ese momento de que se puede respirar en Marte. Un poco colorada, por lo menos, la Tierra podía ser, como para mole un poquito de onda. Pero eso lo está ya. Para mí que está en contexto del personaje de la época. Es raro. No, dudo de la fidelidad de adaptación. No, porque encima si miras esta película. De la princesa perra y del chabón super, ¿no? Si mirás el principio del tráiler, a verga, podés ver que está como en la era victoriana. Entonces podemos concebir. Ay, a ver, podemos concebir para cómo estaba pensado en la literatura de la época, cómo estaba contextualizado Marte en su el clima y todo eso, que se hablaba de los canales. Che, ¿lo leíste en la... ¿No leíste La Guerra de los Mundos? No. Bueno. Hablaban de que se podía habitar y no hablaban del suelo rojo. Entonces puede ser perfectamente para el imaginario de la época cómo era Marte. Está bien. Buenísimo. ¿Está bien? Yo la estoy viendo la película en el 2011. Estoy viendo este tráiler. Lo veo y veo el desierto de... De Gobi. No sé. Entonces no vas a disfrutar La Guerra de los Mundos. Dejate joder. Es una no. novela... ¿La novela o...? ¿Qué tiene que ver la novela con el tráiler de... Pero te estoy diciendo... ¡Cartel of Mars! Demasiado, ¡por sí. Dios! No, porque te estoy diciendo esta que la película es auspiciada está contextualizada. Por aceites Mareolio. ¿Qué óleo? Está con la mente de la época. Neumáticos infladitos. Yo estaba haciendo un chivo, perdón. Es un chivo subliminal esa. Sí. Ahora voy a hablar en idioma serpentístico. Yo agarro la novela original, perfecto. Harry Potter pongo en 7. Contexto la novela original. Esto es una película hecha en el año 2011. Dejate de joder. Cines Goldstein auspician las películas con huevos. Que no es Harry Potter. Para mí está bien. Está bien. Entonces, ¿te gusta o no te gusta esto? ¿Le pones la ficha? No le pone la ficha. ¿Usted Goldstein le pone la ficha a esta película? No, porque es igual que El Príncipe de Persia. El Príncipe de Persia me infló los escrotos. Los. Tengo unos suplentes. Te multiplica. Tengo unos suplentes. A falta de uno te infló dos. A falta de uno. Impresionante. Uno me la banco. Dos ya no. Te fui la carajo con los suplentes y los suplentes no se tocan. Famoso escroto bífido le dicen, ¿no? Escroto. Yo tampoco le voy a poner la ficha. Pinta muy berreta. Taylor Kitsch de madera. Es más de madera que Pinocho. Actuando. Que Sam Worthington. Más de madera que Sam Worthington. No, Sam Worthington se la rebanca al lado de este muchacho. Por eso, que bueno, no de madera. Ni para atrás ni madera. Para adelante. Vamos, vamos. Así que se va con cero fichas esta película. Y pasamos a otra, Doctor D. ¿Cuál es? Estamos hablando de Sherlock Holmes, A Game of Shadows. ¡Vamos, Robert! Soy fanático de Robert Downey Jr. Dale, sí, Robert la bombacha. ¿Cómo sabías? La miró cuando te agachaste recién, no te quería decir. Se me asoma, ¿no? Y la otra recién te agachaste un poquito. Se te asoma la puntilla. La puntilla. Game se of vio la estancia de San Javier. ¿No es fino? Sutil, fue sutil. Muy bien. Sutil y elegante, como debe ser. El estilo Goldstein, que le dicen. Promoción el turismo nacional y popular para que puedan ir a todas las estancias del país. ¿De qué se trata la película, Doctor D? El juego de las sombras, protagonizado por nuevamente Robert Downey Jr., Jude Law, y tenemos a Noomi Rapace, Jared Harris, que está interpretando a Moriarty, el profesor Moriarty. Que en un clásico, momento se hablaba de que iba a ser Brad Pitt, y al final no. No. Y era bastante extraño, ¿no? Hubiera que no sé, A mí me hubiera quedado. Bueno, tenemos en esta segunda. Para mí me hubiera quedado. Esta película está buena. ¡Vamos! ¿Y quién más actúa? Dale. Eddie Marsan y Kelly Reilly. Kelly Reilly, que repite como la noviecita de. La muchacha de Superman regresa. También dirigida por Guy Ritchie, que también dirigió la primera, y Rock and Rolla, el ex de Madonna. Y bueno, tenemos la aparición del tan esperado archienemigo, némesis de Sherlock Holmes, que es Moriarty, el profesor Moriarty. La anterior era una especie de Sherlock Holmes Begins, y acá ya lo tenemos como Sherlock Holmes. Posta. Que bueno. Doctor Holmes. Holmes. Auspicia. Auspicia en este bloque. Auspicia Sherlock Holmes, pastillas Holmes. Bueno, tenemos a Sherlock Holmes contra su archienemigo clásico. Archie enemigo. Que, bueno, que ¿con qué continúa? No, en las novelas, Sir Arthur Conan Doyle, de tanto que ya estaba cansado de escribir sobre Sherlock Holmes, decide en una novela matarlos. Lo mata Moriarty. Caen los dos. O sea, Sherlock empieza a pelear con Moriarty y los dos caen por el precipicio y murieron los dos. ¿Hasta qué? Pero le hasta que los fans, cartas, ya en esa época, la presión del pueblo. Que, bueno, lo revivió, o sea, se salvó cayendo del precipicio. Iban a caer a trompadas y el chabón dijo, bueno, lo revivo o me linchan. No estoy seguro, que creo que se llamó originalmente El Regreso de Sherlock Holmes. No estoy seguro. Yo lo leí el cuento ese y el título, no me lo acuerdo ni a palos, pero creo que no era. Bueno, ahora, Sherlock, una pregunta para ustedes. ¿Leyeron mucho de Sherlock Holmes? ¿Algo de Sherlock Holmes? Cuentos medio sueltos. Sí, ¿es el gran Stephen King de ese tipo de novelas? King. Sí, ¿qué? El gran reproductor de historias. ¿De Conan Doyle hablas o de Sherlock Holmes? Sí, no, porque estaba mezclando personaje con autor, claro. Te estoy hablando de Stephen King, sí, y Sherlock Holmes novelas. Stephen King tiene una manera particular de escribir. Sherlock Holmes novelas. No es un escritor, por eso. No, es el protagonista. Está bien, es dale. Una novela. Dale. El escritor, ¿no? Escribe como, o sea. Estoy abriendo mi mente. Vos decís, dale. Voy a ponerlo en otras palabras. A ver si me explico. ¿Ves esto? ¿Sabes lo que es esto? La novela de Sherlock Holmes. Ok. ¿Es muy parecida a las novelas de Stephen King? No. A eso voy, la manera de escribir, la manera de reproducir. Cuentos, no llegan a novela. Habrá la primera. El bastión de los Baskerville. La primera, no sé si. Pero no son robustos. Estoy en Escarlata, es la primera. Ah, entonces la segunda. No sé si es más larga, creo que es más formato de. Son libros de. Era folletín. ¿Son extensos? Sí, creo que están en una revista. Era folletín por episodios. ¿Cómo fue? ¿Lo fue Tarzán? No son muy extensos, entonces. No, hay unos más extensos que otros, pero no. Bueno, me imagino como Sherlock Holmes, como una biblioteca entera de novelas y de escritos y de volúmenes. No, son muchos cuentos. Era lo que antes se usaba para no había serie de televisión. Una gacetilla. Eran folletines. Así nacieron El Zorro, Tarzán, Flash Gordon. Eran por capítulos, se iban publicando los cuentos en capítulos y después se cerraba la historia, se arrancaba de vuelta. Está bien, porque quería saber con qué seriedad se podía encarar Sherlock Holmes. ¿Eh? Pulp se le decían. No, Pulp es distinto. Pulp eran los que salían en libritos. Era posterior. Está bien, me queda claro entonces. Me queda claro. Sí. Impresionante. ¿Y de qué trata la película? Es morirte contra Sherlock Holmes. ¿Qué más querés saber? No, porque en el trailer se lo ve como desarrollando. Sí, se ve que. No, de conspiraciones mundiales. Sí, se ve ya como una especie de. Todos contra Sherlock, que no le alcanza con un sueldo y se trasviste. Lo quieren matarse. El ejército ruso, si no recuerdo mal. Sí, aparecían por ahí dando vueltas. Sí, como sucedía con la primera película. Era difícil entender un poco de qué iba hasta que no ve la película. Exacto. Porque es todo medio como mezcladito en el trailer. ¿Será a propósito eso para hacerte un...? No, es que la película en sí era medio complicada. O sea, en el final se resuelve. Le tenías que prestar mucha atención a todo para engancharlo bien. Sí. En un trailer es muy difícil que se entienda. Y al final te lo cose él, ¿no? A la manera más... Claro, a la manera Sherlock. Sherlock Holmes. Pero se lo ve a Holmes desplegando todo su potencial, luchando con el estilo ese tan particular la que tiene. La película 1 la disfruté mucho. La película 1 está muy buena. Muy entretenida. Más de lo que se la criticó y más de lo que... parecido. Muy entretenida, que fue bien dirigida y bien actuada. Hablamos de ella en el podcast 9. Así es, señor D. Todo tiene que ver con todo. Pero entonces, ¿se merece una ficha esta película en base a la primera? Por más que no entendimos un cacho del trailer. Sí. Se lleva la ficha. La mía, por lo menos, la del señor Goldstein, sí, se la lleva porque, como ya he dicho, Robert Downey Jr. me convence mucho en casi todo lo que está haciendo últimamente. Y lo que me gusta es que y tuvo su reboot Iron Manesco y tuvo su reinicio. Se fue pegar arriba y no bajó más. Lo que me gusta el chabón es que tiene una oportunidad de ser el actor clásico que hace Robert Downey Jr. y tiene ciertos rasgos que lo llevan a ser así, pero va cambiando el tipo, va cambiando un poquitito en las películas que va filmando. Claro, sí, se va adaptando un poco. El personaje que construye acá no es el de Tropic Thunder, ponele, o no es Iron Man. Robert Downey Jr. Ah, exactamente. Y me gusta eso y habla de lo profesional y no del chabón que se estanca en su papelito que hizo una vez bien. Y va cambiando, va probando, qué sé yo, salimos a hacer Tropic Thunder, que no era un papel muy... Pero mira, estuvo nominado al Oscar. Bueno, sí, pero no era un papel, ¿cómo decirlo?, muy seguro o genérico, como decir, bueno, yo me quedo tranqui, igual sigo poniendo el nombre nada más. Eso como para como a divertirse con amigos. Sí, eso está bueno, viste, que se la banquen haciendo esas cosas. Así que sí, se lleva mi ficha, John Lohan, porque además me gusta. ¿Y usted, doctor D? Sí, le llevo la ficha, le pongo la le ficha. ¿Le lleva la ficha? Le llevo la ficha, dice, le llevo la puerta a esa domicilio. Le va a salir un poquito Fichas caro. Fichas delivery, se llama. Ficha delivery. Sí, es como base teniendo la primera, como no ponerle la ficha a esta segunda parte, que encima está Moriarty. Que bueno. Es el guasón del Batman. El guasón de Sherlock Holmes. El guasón Exacto. de Sherlock Holmes. El guasón del Batman. Usted el guasón. Me... Y yo, obviamente, le voy a poner también la ficha. Me gustó mucho la primera. Sobre todo, lo que más me atrapa de estas películas es, como decía Goldstein, este Sherlock Holmes que construyeron, distinto del clásico Sherlock Holmes que se veía en películas y en series. El lupero. Que le dan una vuelta de tuerca a Sherlock Holmes a los Piratas del Caribe, como fue presentado en su momento. Sí, más o menos. Con una personalidad bastante definida, medio bizarro, bastante más excéntrico de lo normal. Esta forma de como que está constantemente analizando todo. Me pareció muy interesante. Y también como eso está filmado, como te lo muestra Richie en la dirección, como que cierra todo sí, por todos lados. La primera cerró todo muy bien. Y hay que ver si en esta segunda logran cerrarlo de vuelta, pero la ficha la tiene. Sí, se puede tornar un poco, puede pasar un poco lo que la analogía esa que hiciste vos de los Piratas del Caribe, ¿no? Que la primera estuvo buena y después se enviciaron con ciertos claro. glitch y glitch del personaje, glitch, blitz y facts y todas esas cositas y le puede salir tiro por la culata por ahí, ¿no? Uno nunca sabe. La culata es traicionera. Muy bien, de Sherlock Holmes. Hablando de traiciones. De Sherlock Holmes, en esta maratónica sesión fichística. Pasamos a la próxima película de Steven Spielberg, película de la que ya hemos comentado, cuando salió un teaser muy mínimo que mostraba muy poquito. ¿Qué? Ha salido publicado. ¿Sí? ¿Qué quería decir? No, que cuando fue presentado ese teaser no le pusimos la ficha. No, la defenestramos, me parece. Así no es. Solamente que no le pusimos. Así es. Pero esto va a demostrar la reinterpretación del cinéfilo, ¿no? Así es, que nosotros cambiamos nuestra postura si es necesario. Pero si es necesario, o si usted lo necesita. O si hay dinero de por medio, por supuesto. Como decía Groucho, estos son mis principios, pero si no le gusta, tengo otros. Estamos hablando de Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, película dirigida por Steven Spielberg con la producción de Peter Jackson, que se está filmando completamente en motion capture, el famoso CMX. Llevado adelante por el amigo CMX, pero tan mal le fue. Pero protagonizada la película, obviamente basada en Tintín, el Conde que salieron dibujos animados y dos películas de personajes, así es. Actores. Donde tenemos a Jamie Bell haciendo de Tintín, Daniel Craig como el malo, Red Rackham, Andy Serkis como el Capitán Haddock. Obviamente, si hay motion capture, Andy Serkis está. Después tenemos a Simon Pegg y Nick Frost, que los dos hacen de Hernández y Fernández. Buenísimos. O Thompson y Thompson, como es en inglés. Y un par de actores más dando vueltas por ahí. Gad Elmaleh, Toby Jones y Mackenzie Crook. No los conozco, no sé quiénes son ni qué personajes hacen. El Tommy Jones es el hijo del viejo Jones. Pariente de... Tom? ¿Y de qué trata? Muy bien. Oh, es el pariente de Milán. Bueno, lo que trata es, tenemos a Tintín con su perrito Milú y tenemos al Capitán Haddock, que Perdón, encuentra un... Sí. Vos no, nunca, cuando lo nombran y cuando lo lees, ¿no lees en realidad Milo en vez de Milú o Milo? No. Bueno. ¿Por qué Milo? Milo me suena Es una cosa que te pasa a vos con el nombre. Milo... ¿No hay un personaje Milo en algún otro lado? Ah, el de las máscaras. No, Milo. Siempre leí. Bueno. Me quedó, pero porque me quedó grabado. De hecho, acá en la nota está el nombre de norteamericano que es Snowy. Y yo leo a Milo. No, Snowy. Snowy, ¿no? Nevado. ¿Qué pasa? Encuentran un barco perdido, se llama El Unicornio, donde hay un secreto de un antiguo tesoro que a su vez conlleva una antigua maldición. Sí, no, está guardado. Cofre, ¿no? ¿Sí? Claro, una antigua maldición. Ahora bien, a ver, muchachos, que esto es importante. A ver, Guzón. Por favor. A ver, Dinangus. Que tenemos que terminar rápido. Vimos el primer teaser. Ya cuando dijeron motion capture y Spielberg, la defenestramos. Y Peter Jackson también, ¿eh? Salió el primer teaser y mal, todo duro, feo. Ahora, salió un trailer más extenso. Más armado como más trailer. Armado, más donde se aceptado. Ve un poco más el estilo que va a tener la película. Voy a hacer preguntas puntuales. ¿Qué opinan del motion capture que se ve en este trailer? Que vieron hace instantes nada más. Por lo que pudimos ver, Goldstein va a hablar en este momento. No me voy a hacer cargo de lo que voy a decir. Me pareció bastante bueno porque no está llevado a lo real del ser humano, al 3D viviente. Como el 3D CMX. Claro, está un poco cartoonizado. Como el de Madre necesita mamás, por ejemplo. Claro, está un poco cartoonizado. Madre necesita mamás, dije, ¿no? Marte claro. Necesita está bien, po, y Marte necesita Marte. ¡Dale sí. adelante! está bien llevado porque está cartoonizado, creo que sería el adverbio. Por eso es que me gusta. Bien, ¿eh? Tiró adverbio. Sí, debe ser la palabra más intelectual que sigo en este podcast. Tuvo tres días estudiándola para. Estaba esperando. Adverbio. Estaba probando una idea de Goldstein. Está bien, esta es la imagen para el pueblo. Está bien. Ustedes denla. Sexy. Denla. Denla nomás. Estaba diciendo, señor Goldstein. Eso, que me gusta porque está más. El motion capture se ve como más cartoonizado. ¿Usted, doctor, qué piensa de este motion capture con respecto al CNX? No, está mucho mejor, se ve más como viene más aceitadito, más ejercitado la cosa, más como pulidita. Al ser así cartoon es como que es más dinámico, ¿no? Sí, se ve como ¿qué? Nada. Es como lo fue en Toy Story a los humanos, que lo querían hacer no reales, pero ahí cerca, a los Increíbles, que ahí eran más caricaturizados los humanos, ¿no? Y acá lo veo mejor, aparte se ven más mejor los rasgos de los personajes, obviamente los movimientos. Sí, parece más una película de animación que de CGI tradicional, ¿no? De animación que un cartoon utiliza el motion capture para los movimientos, una gran Pixar. También está bien puesto el motion capture, no como las de SMX. Lo cual que es un avance más que importante, porque hasta ahora no recuerdo ninguna película de motion capture donde nos cerrara mínimamente el recurso. El movimiento, siempre se queda a mitad de camino. En este caso se ve bien utilizado. Por lo menos en el tráiler es lo que se ve. En el tráiler, en la película. Ahora les hago la segunda pregunta de estas dos preguntas. Que esta noche ya, ¿no? ¿Cómo ven este tráiler que vieron recién como película de Tintín? Con los aires tintinescos, ¿los encuentran mínimamente en este tráiler en comparación con el teaser anterior? Y yo te veía, veían yo me acuerdo de chico, leyeron alguna vez algún cómic, algo de. Yo decía, este el trailer sí lo veo más acercamiento ahora con que tiene más visual. Le veo más cercano al. Una inyección, por favor. Le veo cercano. Lo veo más cercano a lo que era los álbumes, a los dibujitos. Tiene más el acercamiento visual a ese lado que lo veo más delicado. Bandoneón, violonchelo y la guitarra africana. Es la guitarra de. No, esto es un charango. Le está dando el charango a full. Trilín. ¿Viste el solo que repite así externamente? Lo veo mejor, aparte para el tipo de animación, lo veo en contexto con esto. Goldstein. Creo que lo que más me interesó y lo que más me atrapó es el espíritu, ¿no? Porque en la serie animada tenía eso aventurero, medio adulto, medio no, que le permitía a un niño imaginar cómo era el mundo de los adultos, pero que tampoco era tan lejano a uno porque tenía esa aventura inocente atrás, ¿no? Nunca moría nadie, había como explosiones, pero nunca veía. Misterios, siempre fondo. Exactamente, que se resolvían casi al llegando al final o no. Y este trailer es un poquitito de eso, tiene como una aventura sana, personajes que son clásicos, al toque tienen sus rasgos y sus características, y toda la película se va a desarrollar igual, entonces es como que te hacen cariñando un poco también. Tintín me pareció bastante bien personificado con respecto a lo que por lo menos la serie animada. Sobre todo lo que se veía horrendamente en el teaser. Para mí a lo mejor lo sacaron medio verde. Y sí. Así que me interesó. Sí, se ve sobre todo el tema de la aventura y el misterio, que eran partes fundamentales de Tintín. Y que hoy por hoy no hay película. Se ven, no, es algo muy de la vieja escuela. Claro. Este estilo de peli de historias. En este tráiler, al contrario del teaser anterior y las imágenes que se habían viendo, se vio muy, muy reflejado el tema aventurero tintinesco, digamos, claro. Por decirle de alguna forma. con el Capitán Haddock viajando por todos lados y cayendo. Estos elementos semifantásticos que sí, están. Sí, viajando por medio mundo. Como está muy, me encanta, eso me encanta. En los álbumes. Entonces, como que se vio un poco más el espíritu tintinesco en este tráiler a lo que se veía viendo anterior. En el teaser anterior y en las imágenes que iban saliendo. Y sobre todo, viendo más interacción entre los personajes, un poco más de protagonismo de cada uno, se ve como que funcionan bastante mejor de, por ejemplo, las películas de CMX que tienen motion capture. En cuanto a la soltura, el tema de la mirada, que siempre es un tema que no está súper resuelto, pero al ser caricaturesco, los ojos no son ojos humanos, claro. Entonces se puede disfrazar un poco más eso. Y además, la imagen en general de todo este tráiler no se ve tan sucia o tan oscura como el teaser anterior, sí. Que era como, se veía como más sucia. Más oprimido, sí. No es la línea clara del Che, por supuesto, pero le vi un clima tintinesco. Más cercano al universo. De que pueda llegar a ser buena o no la película, que es un avance importante. Entonces, en base a esto que hablamos, ¿ustedes cambiarían la no ficha anterior y le ponían la ficha a esta película? Sí, creo que una persona con agallas lo haría, ¿no? Sí, una sí, persona se banca la reinterpretación de su crítica por supuesto. Pasada, ¿no? Yo le cambio la ficha, la verdad que sí, me convenció mucho más este tráiler que lo que veníamos viendo. Sí. También sumo ficha, ritmo de ficha. Bueno, entonces se va con tres fichas, algo impensado. Sí, llevarse nos hizo impensado. La gran Messi, no tres pasecitos, pum, la clavó en el ángulo y dijimos, bueno. Algo impensado con esta película era que se podía llegar a llevar tres fichas de nosotros y se va con tres fichitas con las tres aventuras fichitas. De Tintín. Hablando... Y pasamos al último, el último trailer de esta jornada fichística. Impresionante, la más larga que hemos tenido hasta ahora, ¿no es así? Con 11 fichas. 11 fichas de promedio. En cualquier momento, mi garganta renuncia a mi cuerpo, sale y se va para jubilarse. Y se va a hacer las películas de garganta. Vamos a hablar sobre el teaser. Trailer. Teaser trailer, sí, que salió sobre la precuela de The Thing. Cosas raras si las hay, ¿no? Pero más que precuela, parece una remake. El tema es que. ¿Precuela remake? La base era que se iba a contar, como ya hablamos en otras oportunidades, la película original, la de Carpenter, arranca con la persecución de un helicóptero noruego, de un perro, que termina estrellándose y ellos van a la base de estos tipos y descubren que ahí empiezan a encontrar cuerpos y algo raro que había pasado. Y a partir de eso se desarrolla la película de Carpenter. Sí. Lo que van a contar en esta precuela es justamente qué fue lo que le ocurrió a estos noruegos. En esa base. Donde se va a explicar un poco de dónde sale este ente, esta cosa. Extraterrestre, no se sabe todavía. Esta thing, cómo surge, cómo empieza a contaminar a todos los que estaban ahí. Ahora, al margen de eso, viendo el tráiler, y sí, se ve un planteo casi idéntico a la película de Carpenter. Exactamente. Es como lo mismo, pero contado con científicos noruegos en lugar de norteamericanos. Y una minita en lugar de Carl Russell como protagonista. Entonces... Viendo eso, ¿puede tener algo medianamente potable? Mirá, estamos hablando de prácticamente la misma película hecha hoy por hoy. Dudo que funcione porque cambiaron las, ¿cómo decirlo? Las formas de transmitir lo que esa película transmitió. Ya lo que es terror cambió, lo que es miedo cambió, el suspenso cambió. Lo que entendemos por una The Thing que automáticamente por ahí lo podemos... traspolar a un ente extraterrestre más que algo que realmente es misterioso y al cambiar ya todo lo cambian... y sobre todo no tiene la mano de Carpenter, claro. Que tiene la original que la ves hoy y es un peliculón impresionante, ¿no? Me parece extraño que quieran hacer esta película, es lo mismo, no sé cómo pudiera haber sido una precuela diferente porque la historia va a ser lo mismo y se cuenta más el origen del bicho este. Pero no, muy básicamente. ¿No se tendría que haber ido un poco más atrás todavía para el origen del bicho? Y es como lo encuentran. Por claro. Lo es como lo encuentran, no es el origen específicamente. Que serán los primeros 20 minutos de película. Sí, que se ve en el trailer que lo encuentran congelado en la Antártida. No es esto más que cuenta la historia de los que aparecen muertos en la original. Sí, era lo que estábamos explicando recién mientras usted estaba haciendo otras cositas por ahí atrás y no nos prestaba atención. Se movían las bambalinas. Claro, exactamente. Estamos hablando justamente de los científicos noruegos que están en la primera película. Es lo que estábamos hablando. ¿Oh? Ahora, bueno, ¿qué ocurre? Tenemos a María Elizabeth Winstead como protagonista. De otro saque. Joel Edgerton, Jonathan Walker, una serie de actores poco conocidos. Me gustaría que dijera el nombre de este actor, el Dr. D, pero... Ad igual a Kinoe Apshave. Agbaye. Lo dijo tal cual. Está dirigida por Matthijs van Heiningen. Junior. Y escrita por Eric Heiser, que ninguno de los dos tiene algo muy bueno detrás. Este, sí, pero está... Es el que debuta con esta película. Y el está Ronald D. Moore. Sí. Es el guionista de Destino Final 5 y la remake de Pesadilla. Yo no, ¿te puedo preguntar algo? ¿No hay un club de fans que asesine a esta gente? ¿Club de fans? Que asesinen de la forma metafísica. ¿Cómo van a dejar que una película como The Thing, que es un hito en el cine, la lleven dos personas que no son muy buenos como guionistas? Porque tienen factura. Los estudios están dirigidos. ¿No pueden contratar a gente mejor? No, pero acá el presupuesto de dos mangos. Es como el gobierno porteño. Yo te explico. A ver. Nos estamos metiendo. Esto. No, nos estamos metiendo en terrenos escabrosos. El D se mandó solo. Quiero aclarar que. La opinión de todos los que hablan sobre de política en Demasiado Cine son de sus propios autores y Demasiado Cine no tiene. Diga, doctor, ¿quiere decir? No le pongo la ficha. Mirá cómo reculaste. ¿Cómo Che, pero ¿por qué no decís quién es el otro guionista? Ronald D. Moore, que. Que tiene mucho contacto con Star Trek, ya está. Ya te habla un poco del nivel. Star Trek First Contact es una de las mejores Contact, de la saga. First Contact es una buena película. Y ahí hizo varios capítulos de Next Generation. Generation. Que están muy buenas. Muy bien. Ahora, series como de Battlestar Galactica, ¿qué hizo? ¿De la original o de la última? La nueva. La última, ¿no? Porque me parece que era muy... Un pedazo de serie, la última. Babylon 5. La cosa es que ni en el director, ni en los guionistas, ni en los actores hay algo que te la tire un poco para arriba. Por lo cual es una rotunda ficha negativa, sobre todo por mancillar la memoria del clásico de John Carpenter, ¿no es así? Definitivamente no se lleva ficha. No, y, cero. Creo que ustedes creo que tampoco bastante le ponen. Claro. No, va una antimateria también. Una antimateria. Empieza a succionar las posibilidades de que surja algo potable de este film. Por lo tanto, damas y caballeros, hemos llegado al final de estas meteóricas fichas. Yo de concluiría esto con un cerrado aplauso. Un cerradito aplauso. Listo. Y Doctor D ahora nos va a enumerar cómo resultaron, que la fue anotando muy... cómo resultaron las fichas de todas las películas que estuvimos hablando, Doctor D. Y los resultados fueron los siguientes. Apolo 18 se llevó dos fichas. No me pregunte quién porque no me acuerdo. Usted dele nomás. Inmortals se llevó una. Juan of Dead se llevó tres fichas. Killer Elite, cero fichas. Contagio, dos fichas. Rise of the Planet of the Apes. De los simios Re-Evolución. Llevó tres fichas. Misión Imposible 4 se llevó dos. John Carter se llevó cero fichas. Sherlock Holmes llevó tres. Tintín se llevó tres. La. Y The Thing se llevó cero. Y cruzaron el disco. Sorpresa, muy bien. Damas y caballeros. Un total de 3, 6, 8, 11, 13, 16, 19 fichas. 33 fichas en juego. 19 fichas. No te veo llegando a buen puerto. Y de esta manera cerramos con las fichas. ¿Y a dónde pasamos, señores? Pasamos al debate principal, al main event de este podcast, que es ni más ni menos que Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Un picho frío. Ahí vamos. Face me yourself. On this night, join me and confront your fate. We can end this. I never wanted any of you to die for me. Bueno, finalmente ha llegado. El final, ¿no? El ansiado final de. Un ansiado final. De la saga. Una de las sagas más más importantes de, y más exitosas, puede ser. De, exitosas de e importantes. La cinematografía, ¿no? Para los la historia de la cinematografía. Creo que es la única saga que tiene toda una historia continuada con tantas películas, ¿no? Digamos que es una película que se la banca después de tantas películas. Es una. Voy a redecir. Refrasé la frase. Es una historia que se banca tantas películas. Ah, no sí. Como Martes 13, ponele. Pero incluso con la continuidad que tienen. No sé si hay tanto poner pesadilla, eran más individuales. Acá tenías sí, con sí. Continuará directamente de las mandadas. Sí. Estamos hablando de Harry Potter, como ya saben, Las Reliquias de la Muerte, parte 2, película dirigida por David Yates, que es el que viene dirigiendo las últimas cuatro, si tomamos la última como dos partes. Con el guión de Steve Kloves, que es el mismo que viene laburando desde la primera. Ha tenido un par de guionistas más, un par de guionistas menos, pero el tipo estuvo firme adaptando cada uno de los libros a ver las distintas películas. Gran trabajo sí. De muchacho. Difícil adaptar estas novelas. Más allá de que flaqueló en muchas son pequeñas cositas que los fans le recriminan. Vamos, ¿qué fans? Los fans de las películas, los fans, no los fans libros. De los libros. ¿Sí? Sí. La 6, por ejemplo, la del Príncipe Negro, fue como nada que ver con la película. Con el libro. Con el libro. Nada, ¿eh? Príncipe mestizo. El príncipe ese, sí. El príncipe ese. El príncipe ese. Bueno, el tema es que finalmente llegó el final de toda la saga de Harry Potter, el esperado clímax, el cierre de la historia de Harry y Voldemort y los malos contra los buenos y el mega final épico de la saga. Entonces, esta es una película que tiene tres formas de verla. A vergo. Como película en sí, como continuación de la última película, que sí. Se supone que forman una. Sí. Y como final de la saga, ¿no? De toda la saga. Concuerdo. Como película individual, por más que haya mucho que insisten en que no, es una. Hay que ver la parte 1 y la parte 2 como una sola película. Se estrenó en dos partes, son dos películas distintas. Es como se puede llegar a leer como una película única. Lo que vos quieras, todo perfecto, pero yo vi el año pasado, vi la parte 1 y recién ahora estoy viendo la 2, son dos películas distintas. O sea, tienen que bancar, por más que sean dos historias que están hiladas, tienen que estar autocontenidas. 150 como minutos película. Aparte. ¿Cómo la vieron como película en sí? Como película individual, no estuvo tan mal, no estuvo mal, estuvo buena, disfrutable, se pasó rápido, realmente. Es algo que pasa con todas las Harry Potter, en general, son todas entretenidas, tienen... tienen dinamismo, digamos, que no se hacen aburridas. Sí, las 6 no, pero... Las 6 más o menos. Pero esta sí, como película fue buena. Algunas actuaciones me parecieron medio flojas, como por ejemplo la de Harry Potter, Harry Potter, no la del actor, a ver si entiendo. Sí, me explico bien. Nos estamos yendo a terreno metamensaje. Exactamente, sí. Harry Potter otra vez es como Harry Potter. Y no depende del actor actuar de Harry Potter como lo está haciendo, sino de quién le dice y quién le ordena actuar así. Entonces lo que me lleva a decir es que actuó bien. ¿Entendés? ¿Entendió? ¿A dónde fui? Fui al core de la manzana. Ponele que sí. Bueno, sí, estéticamente. ¿Te satisfizo como película? Sí, como película sí. Pasa que en cierto momento al toque le decís, pero es una película final... Ahora vamos a entrar en eso. Pero en sí como película es... Garpa como película. Por lo menos mejor que las últimas. Sí, con las últimas dos, sí. Estuvo, sucede algo, mucho no están deambulando ni dando vueltas por ahí. Tiene algo de historia, hay mucho cierre en general de toda la saga. Te cierran todo lo que quedó suelto prácticamente. Y más o menos cierran todo un poco forzado, y te pero lo más. Cierran. Pero exacto. Lo cierran. Después, si esta película la ponemos en línea con la parte 1 y las vieras todas de continuado, se la banca mucho más la primera que queda medio flaca. Sí, bueno, las primeras dos es como... Hola, ¿puedo...? Disculpame. Estamos hablando de la parte 1 con la parte 2. Sí, nada. Como película, como unidad, se la banca bien. Mucho más la segunda que la primera, mucho más. Mucho más la segunda que la primera, por supuesto. Pero igual, al margen de toda esta pequeña introducción, lo que... Garpa acá, lo importante y lo relevante de esta película, más que como película individual, es cómo funciona como cierre de toda esta saga de 10 años de duración ya. 10 años y 8 películas en el medio. ¿Es un buen final para la saga? Tendríamos que entrar una parte con spoiler para definir qué final es el final. Empecemos hablando genéricamente. De la película. Genéricamente, sí, genéricamente. El final fue bastante choto. El final fue bastante choto. Vos me dijiste en general. Sí. Si tengo que poner la balanza general, fue choto. En general fue choto. Fue choto. Pero yo no lo veo, el final de la película, no lo veo como el final de la saga. El final de la saga estuvo bastante bien. Dentro de la película, cuando hablemos de la parte de spoiler, se va a entender lo que quiero decir. Pero la parte que finaliza la saga está bien. Y... O sea, cuando digo final, me refiero a la culminación de la historia que se viene construyendo con Voldemort. El final de la película Harry. Fue choto. Ahora, el final de la saga no estuvo tan mal. Podría haber terminado muchísimo más arriba para mí. O sea, podría haber tenido. Lo que pasa es que vos venías ya como empalantonado, que venías de abajo después de que te tiraron todo abajo con la 6, venías con la 7-1, viene. Y después vos venías esperanzado, venías con muchas expectativas, fíjate, me parece. Fíjate, fue bastante facilongo todo. Y yo esperaba un poco más de oposición a las cosas. Para mí, no pudieron contar en las dos películas, porque la primera estuvo mal hecha, la primera de las dos partes estuvo mal hecha. Entonces les quedó mucho para concluir en la segunda y lo tuvieron que meter más rápido. O sea, la dividieron dos al pedo al finalmente, porque en la primera no metieron nada. En la segunda metieron dos horrocruces, no. Tres. Tres en total, tres horrocruces, y la batalla, y el final, y les, hasta le quedó corto porque la dividieron mal. O sea, la primera estuvo mal guionada y armada. Entonces el final de la saga quedó medio flojito, medio facilongo, rápido. Sí, se supone, en realidad creo que sí, pues, sí se nota este cierre, el cierre apresurado y forzado de un montón de cosas. Exactamente. Un montón, que en la parte con el spoiler vamos a verlo más, más en detalle. Que tal vez podrían haber ido cerrando un poquitito más. Un poquito más y un poquito mejor. Tiempo. Por más que una cosa importante es que, por más que los libros digan lo que digan los libros, nosotros estamos hablando de la película. No leímos la novela. Ni nos interesa la novela. Hablamos de lo que vimos en el cine. Y en la primera película, la primera parte de Las Reliquias de la Muerte, tal vez podrían haber entrado alguna cosita, algún cierre de los que se ven en esta parte. Sí, por ahí no boludear tanto con una sola cosa y englobar o tomar algún otro elemento de la película que venía para no sacarle tanto protagonismo al hecho final, ¿no? A esa batalla. Creo que ya lo habían comentado en otro podcast. Eso. Y puede ser. Que tirar lo mínimo indispensable para después sacarlo todo junto y que explote. Como que fue una cosa medio acelerada. Se comió un poquito los mocos la película en general. Puede ser. Y a mí algo que me pasó que le faltó para mí, o sea, como película me gustó mucho. Me gustó mucho la película en sí. Al margen de los pequeños detalles que vamos a hablar después, que la tiran un toque para abajo. Yo creo que si la tengo que comparar con las que más me gustaron, la pongo al nivel de la tercera y la quinta, que son las que más me gustaron. ¿La pones a ese nivel? La pongo a ese nivel. O sea que es de las tres mejores. Sí, yo pondría la quinta, la tercera y te pondría esta después. En mi top 8 de películas de Harry Potter las pondría así. ¿La tercera no pondrías primero? La Orden del Fénix para mí es la mejor de todas, pero lejísimamente lejos. Que es la primera película dirigida por David Yates, que el tipo ahí tomó perfectamente el clima que se viene armando en las otras y lo terminó de definir completamente, le dio toda la imagen final. Después se quedó solamente con la imagen. El guión está genial, la historia está genial, tiene mucho que ver con lo que se está contando en ese momento. Claro. Pero esto, probablemente hagamos a futuro un podcast especial Harry Potter, donde hablemos de todas las películas. En detalle. Pero, no lo llegas a hacer y te pego. Está bien. Pero a partir de la quinta, que termina en la quinta, o sea, a partir de la sexta, hay un viraje importante en la historia. Se ve que se empieza a ser más dramática que de aventuras, como es sobre todo la quinta. Y bueno, porque eso también te lo va presentando, el cómo se va poniendo, cómo se va oscureciendo todo. Está bien, está perfecto. Es obligando a que sea dramático. Es completamente válido, pero creo que algo que nos pasó a nosotros en la saga es que esperábamos ver algo más de aventuras, como es la quinta. Claro. Y se transformó en una serie dramática, porque las últimas tres películas son mucho más dramáticas, son más melancólicas. Que no digo que no es que esté mal. No. De hecho, si vos la ves desde ese lugar, están muy bien armadas como películas dramáticas. Y para generarte eso, sí. Pero no es lo que nosotros queríamos. No iba con el espíritu que se venía tampoco construyendo. Me parece que tampoco venía con el espíritu. Entonces, si bien como película está muy buena, creo que no tiene ese final poderoso, apoteótico y gigantesco y épico que yo esperaba después de 10 años de película. A eso vamos. Ocho películas. Esperaba un final más épico que me volara un poco más la cabeza. Y lo vi como un final, me pareció más zarpado el final de la quinta, del Fénix, cuando muere Sirius Black. Acá vamos a tirar spoilers en todos lados. Harry Potter, si están escuchando sobre Harry Potter 8, es porque alguna de las anteriores la vieron, por lo menos, si no ya fue. Tiene como un clima mucho más fuerte. Y cuando termina, que lo encuentran a Harry, con que descubren que Voldemort había vuelto, y te deja un gancho mucho más grande que esto, que es como que se diluye un poco hacia el final. Le faltó tal vez a la conclusión de esta historia gigantesca que vienen armando, para mí le faltó un poco de fuerza en el cierre. Sí, bastante fuerza. O sea, como final de la saga. Sí, le faltó epicidad. Y... Para mí se comió un poco los mocos. Como final de la saga. Ahora en la parte de la spoiler vamos a hablar mucho más puntualmente de la historia en sí. Pero digamos que como película va, como final de la saga es medio que se comen los mocos. Ahora, si yo me tiro, evalúo, sí. Perdón, usted dice que se comen los mocos. Porque ustedes vienen viendo la película a través de cada estreno, cada 2 años, cada 3 años... Se la vienen aguantando durante 10 años. Es como que cada vez estaban esperando más. Aparte tenían ese tiempo de espera. Yo como parámetro máximo tenía la quinta. Bueno. Yo quería que todas llegaran. Pero para mí, ustedes tenían todo eso. Lo que yo esperaba. Vamos, yo que dentro de todas las vi todas juntitas. Para mí está... Si, está bien, una cosa es verla por primera vez todas. Para mí que como que todo mantuvo un nivel. Ustedes porque tenían una expectativa alta. Es justamente lo que iba a decir ahora, que... Estoy seguro que si las ves de corrido, se equilibran muchísimo mejor que cuando las vas viendo a cada un año y medio cada una. Sí, porque vos tenés el medio tiempo. Sobre todo con la sexta y la séptima, la primera parte de la séptima, donde no pasa mucho. Un vacío. Claro, pero sin embargo hay cierta historia. Que está bien, si vos lo pensás como una sola historia, sí. Necesitas tener altos y necesitas puntos bajos, sí o sí, porque si todo es arriba, no te termina funcionando bien. Entonces, como toda una saga de las 8 películas juntas, probablemente bien. se la banca mucho más de ir viéndola un año cada una con lo que tenías del año anterior. O sea, pensá que de la quinta a esta pasaron, ¿cuánto? 3 años, 4 años, y no pasó mucho en el medio, en general. Como que medio te da un poco por las bolas. Sí. Pero como saga, si la ves toda de corrido y la ves como una vamos historia, a tener que hacer la prueba. Como una historia entera, yo creo que está muy bien equilibrado los altos y bajos a lo largo de todas las películas. Sí. Se quedaron también un poco con un tiempo escaso para contar cosas importantes, como, esto creo que no es spoiler, pero como algo que pasa, bueno, sí, va a ser spoiler, así que no lo digo. No, pero como algo importante que pasa entre el protagonista de la película y un participante, que creo que tendría que habersele dedicado menos, porque quedó como un hecho muy rápido y como que no tenía tanta trascendencia cuando sí la tenía, y se trató con mucha liviandad. Me parecía que tendría que haberlo tratado con más seriedad. Se lo trató, o sea, el drama que vos decís es como un drama muy puber, no es un drama profundo. ¿Me entendés? Es como que no termina de ser un es drama más, tan es más, serio, la esta parte, crudo. La parte dramática en la primer parte está mucho mejor manejada que en sí, es verdad, es verdad. Es algo que... Es un drama la más primer tristón, parte, la más primer parte, serio. La primera parte de esta película tenía un drama, sobre todo el costado emocional de todos los personajes está muy muy a flor de piel, claro, en todos. Mucho mejor y expuesto. Se sentía mucho. Acá quedó como muy superfluo. Acá, claro, quedó como más a la genérica. Sí, más relegado. Por eso, tío, como muy Twilight. Harry Potter me parece un poquito Twilight. Tiene costados medio Twilight, que ahora vamos a ver a la parte con spoiler, pero como para cerrar un poco. La parte general, sí. Digamos que, o sea, todos los que vienen siguiendo la saga la van a ver, a ver si o sí. Sí. La película es garpa, garpa como película. No la vean en fila 2 y en 3D porque te vas a morir. Definitivamente no la van a pasar todo bien. Lo van a ver como un partido de tenis, mirando para uno y para el otro. Sí, algo que tiene de malo esta película es que tiene el efecto película de niños, pero con niñas adolescentes. Donde va a haber llanto, gritos, bardo, o sea, va a haber quilombo en toda la película. La verdad que la ves un poco para el orto esta película. Sí, sí, es verdad. Tal vez deberíamos haber ido a una función medio menos central, pero no llegamos para grabar el podcast. No. Pero tipo domingo 11 de la mañana, la creo que es primera función. Un horario más recomendable para sí, verla mejor. Sí, concuerdo. Pero nos mandamos de lleno a la pila de orden con spoilers, señores. Con spoilers. Muy bien. Parte de spoilers. Spoilers. A ver. Una de las escenas que mencionaba el señor, acá el amigo Goldstein, en cuanto a esto de... La tenemos que cerrar rápido, dale, ¿no? Estás on fire. Dale. Estamos hablando de la muerte de Snape, ¿no? El personaje de Alan Rickman. Una muerte muy estúpida. Que la serpiente, lo mata. Cuenta. Y es la excusa para explicarnos absolutamente todo lo que no se entendía. Con una lágrima, todo lo que no se entendía de todas las películas. Una unión entre todos. Che, negro, me quedó como estos agujeros. Ahí te tengo para hacer dos películas más. Expliquémoslo bien, ¿no? Snape es liquidado por Voldemort. Estamos aparte con spoilers, así que ya lo vieron los que están escuchando esto. Ah, bueno. ¿Qué tal? Después soy yo. ¿Qué tal? Después soy yo. Más así en podcast. En ese segmento te explican que Snape conocía a la madre de Harry, que estaba enamorado de ella, que era una especie de alma gemela, sí, que se la termina cagando el pecho padre frío, de Harry. Pecho frío. Como todo lo que estamos viendo últimamente. Que él en realidad estuvo siempre enamorado de la madre. Claro, y no que él era bueno decirlo. Y quería protegerlos a ellos. Que él traicionó a Voldemort y le fue a avisar a Dumbledore que los querían ir a matar. Pero que bueno. Entonces que los protegiera. Sí. Cuando se muere la mina es el primero que estuvo ahí para ver lo que había pasado. Después se fue el que estuvo protegiendo a Harry durante todas las películas, que no aparecía, pero sí lo estaba haciendo. Que Dumbledore era medio hijo de puta. Dumbledore era medio forrito al final. Nos dimos cuenta de eso. Era medio guachito. Lo tenía guardado a Harry para liquidarlo cuando había que liquidarlo. Era el único que verdaderamente como que se interesaba por Harry, que quería que él... Pero estaba armando todo para que destruir a Voldemort. Claro, y después también nos enteramos que Dumbledore había quedado enfermo cuando quiso reventar la joya y se le encagrenó el dedo. Que le quedó un año de vida, que había arreglado con Snape para liquidarlo que Snape lo liquidara a él en lugar de Draco. Claro, exacto. Por eso después lo encara. Y que tenían todo el plan para matarlo a Coso, que después Voldemort tenía que matar primero a Harry, todo eso en 15 minutos. 15 minutos, menos, mucho menos. No, menos. Sí, un videoclip explicando todo lo que estaba sin explicar. Entonces se ve que quisieron así como acelerarlo todo, ¿no? Para cerrarlo como se podía, agarraron cintas y lo cerraron rápido. El moñito le pusieron, ¿no? Como le tendríamos que poner a Checho Batista para que se vaya a la concha de su madre, monito de mierda. Les informamos que recién terminó el partido Argentina-Uruguay. El señor Goldstein está un poquito. Hicimos una pausa en la grabación del podcast. Y bueno, entonces con Harry Potter lo que tenemos es un final tan pecho frío como Argentina en la Copa América de local, 70.000 personas a la cancha alentando. Tampoco alentaron porque somos pelotudos también, todos nosotros somos una mierda, todos. Y bueno, entonces en Harry Potter agarraron todos juntos como los 11 jugadores que no pusieron huevo, no corrieron, no sé qué es eso. Gracias, Titi. Entonces se ve acelerado, ¿no? Toda la historia para darle un cierre así. O sea, lo que no venía acelerado se aceleró en esta. Sí, lo que venía todo lerdo en esta se aceleró. Pero igualmente, cuando hablábamos de esto que hablábamos de la falta de épica, ¿no? Sí. La falta de esa... Epicidad. Se ve sobre todo en la batalla. La batalla entre los malos y los buenos. Por un lado, lo que se suponía que iba a ser la gran batalla de Hogwarts, que en las novelas es la segunda. Terminó la siendo única, una boludez. Terminó siendo todo muy sutil, mostrando... Te muestran cómo arranca y cómo termina. Sí, no se ve mucho la parte del medio. Te encontrás con personajes importantes muertos sin ningún tipo de sentimiento. Epicidad. Sacando cuando Harry llega ahí a... La muerte es el salón oculto ese, ¿no? Donde están todos ahí tirados, ¿o es el comedor? No, creo que el comedor. El comedor. Que llega ahí y ven que están todos ahí llorando. Lo único que te muestran. O sea, los resultados, son ¿no? Son personas importantes, pueden haber tenido un muerte, final, ¿no? ¿No te jodió que muera George? ¿No te jodió que muera George? George, que es el hermano de... El de Ron. No, la verdad que no me jodió porque no lo sentí. No, porque lo viste ahí tirado, bueno, está bien. Un par de George. Es media cosita. Te da cosita porque vos lo agrandás en tu cabeza. Pero... No me pinches. No. Vos lo agrandás en tu cabeza, es tu culpa. Aguantatela. por ¿sabés qué? La próxima no me veo nada. Dale, yo tampoco. Está bien, bueno. Entonces, le faltaba. ¿Qué pasa con el gato ahí? Autopinando. Suicidándose. ¿No? Suicidándose. Entonces, era como que en esas cosas no se sintió algo emotivo, fuerte. Es como que el trámite de matar a esos personajes. Sí. Aparece Harry, murió, listo, otra cosa. Seguramente no. Estaba en el libro y dijeron, bueno, matémoslo, poner una escena que esté llorando un poco y listo. Y aparezca ahí. Rarísimo, rarísimo. Y después toda la batalla final también, con Voldemort, salvo cuando ya lo agarra Harry que se tira y empieza a volar por todo el lado. Sí. Le faltó huevo. Mucho. Por momentos. Mucho. Mucho. Mismo el comeback, ¿no? Cuando Harry Potter muere, entre comillas. Y de alguna forma tiene como que arengar el discurso del tipo este con la espada, malísimo, cero erizamiento de piel. Cero, Harry Potter que se cae tal cual un cuadripléjico en el piso y empieza a correr y el otro no le puede pegar. No sé, muy raro, boludo. Y además el final, que es el epílogo, que. ¿Eso está en el libro? No tengo ni idea, no leí el libro. Pero alguien nos podría desaznar. No busqué tampoco nada. Alguien nos podría desaznar un poquito. Pero es el peor final que le podían poner a todo esto. Es malísimo. Mostrarte a Harry convertido en, como hablábamos en la película, el chabón pasó todo lo que pasó a través de 8 películas. Luchó contra el tipo más malvado del universo para convertirse en un padre de clase media llevando a su hijo al colegio. Puede ser miembro del Ministerio de Magia. Pero ponémelo como rector en Hogwarts. Profesores, una cosa así. Qué sé yo. ¿Quién será el director en Hogwarts? Y yo qué sé, ¿a quién le importa? Me importa, Checho Batista, seguro. ¿No? Te lo ve. Es como que su mágico. Vida terminó siendo una garomba después de lo que fue su infancia. No, vos sé por lo que veo. No. Vos mira, él... ¿Cómo se el bagallo de mujer encima pará, que quedó, pobre pibe, encima es. Hermione se fue con el otro. Pero quiere matar a Potter. Perdóname, el besito de puto que le pone a la mina. Pero comele la boca, que se vea la lengua, loco, no sé. Pará, ¿en qué momento? Y todos aplaudiendo en el cine. Están en el medio de la batalla, ¿viste? Y le da un besito así como, ay, besito. No, dale un beso, loco, en serio. Ni para eso Ron, tiene huevo el hijo de Ron, puta. Decís o Harry. No, Harry Potter, boludo. ¿Pero en qué momento? Mira, ni siquiera te acordás, boludo. Están en la escalera, el chabón. Un pico de puto, boludo. A ese pibe se le asoman los huevos de otro en la cara, boludo. No, tranquilo, tiene que darle un beso. Tranquilo. Estamos hablando de Harry Potter, estamos hablando de Argentina-Uruguay. Tranquilo. O sea, tranquilo, pero el beso de Hermione y de Ron fue mucho más peor. Sí, obvio, tuvo mucho más emotivo, más todo intenso. El cine aplaudiendo. Sí, el otro, la otra se comió a Potter y le dio un beso. No, te está comiendo a Harry Potter, el más poronga de la escuela, boludo. No, me pareció muy pecho frío. Bueno, entre volviendo. No, está bien. Pasa que me hiciste acordar, no sé por qué. Está bien, sí, Gozain, sí. Lo del epílogo. Puede ser, él ¿qué es lo que tuvo carente desde pequeño? Familia. Hombría. Huevo. Sí. Harry Potter, Goldstein, Harry Potter. ¿Qué tuvo carente desde chiquito? Familia. No tuvo padre, no tuvo madre, tuvo unos tíos. Malvados. Sí. Fue una semana dura. Entonces, ¿qué es lo que él más apreciaba? Que es cuidar antes que la magia y todo eso. Tener una familia. Entonces me parece que perfecto que termine como terminó, con todo en familia, cuidando lo que él no tuvo. Tortilla, ¿no? La palabra es... Perfecto. La palabra concha de tu madre. Hoy y ahora, después de haber dicho en el cine que ese final era una mierda. Yo no dije ahora eso. Sí. Yo no dije eso. No dije eso. Se quiero pelear. No dijo nada. Que es peor. No dijo nada. Boludo, al final ese. Dejate de joder. Porque chabón. Quiere. ¿Sabes qué quiere, no? Esto, ¿sabes cómo se llama? Se llama serruchar el piso. Porque quiere que las masas lo levanten a él como el embajador de Harry Potter. Y que Potter, a nosotros ¿no? nos maten. Nos hundan. Pero te estoy dando en el fango. Perdón por darte mi punto de vista de ese epílogo. Perdón. Me parece que esto es una democracia. Pero ponelo, no lo pongas como idea de epílogo. Ponelo como final de saga, loco. 8 películas. Para que termine 19 años después. Estúpido. Es más, yo hasta me lo esperaba a Harry como una especie de policía mágico, evidentemente estamos un Mad Max. Estamos apuntando para otro lado, evidentemente. Eso es lo que nos referíamos con el medio Twilight, medio crepusculístico. Y toda, en ese momento, todas las minas que estaban llorando. En varios momentos lloraron, ¿eh? Sí, en pero varios, ese final estaban llorando, suspirando, gritando. Muy Twilight. Era un final para las minas. Muy Twilight. Lloró. A ver, la de atrás lloró. Cuando estaban lo de Severus contando la historia, cuando se murió Harry, una máscara, no me acuerdo, y el final. Y los dos finales, me parece. Los dos finales. Entonces, es como un final Twilight y no. Sí, un final grosso para 10 años de película. Exactamente. El final grosso te lo dieron. Grosso. Claro, estoy haciendo señas de comillas. Cuando mata Voldemort. Cuando están los tres agarraditos la manito mirando todo. Ah, mira todo lo que pasaba. Me hubiera bancado esa escena, la cámara alejándose y que tampoco era tan piola. No, pero bueno. Mejor que esta porquería que quedó era. Pero ni siquiera cuando lo mata Voldemort tiene como idea. Porque cuando está peleando está perfecto, lo mata, como que se empieza a desintegrar, ¿ah? Listo, ya está. El chabón entra y nadie le da bola, ¿viste? O sea, pegado un rayo. Tomá. El pibe mató a Voldemort, que todos le tenían el cagazo más grande del mundo. Eso se llama humildad. Y vuelve a entrar. Harry Potter era humilde. Vuelve a entrar al colegio. Ni cinco de pelota. Parece Hagrid que le da una palmadita y le da un jarrito. Tomate un cafecito. Listo, ya está. Nosotros hablando que da perdida. Ya está, a nadie le importa nada. ¿Cómo? Además, además de lo que decís vos, hay algo muy leve, que es que la muerte de Voldemort es muy, muy anticipada. ¿No? Me pasa que ya sabían que de alguna forma Harry era la mitad del chabón. Y ya iban a matar a la serpiente, obviamente. Ahora, está todo muy, muy, muy deducible, pero, muy rápido. ¿Sabés? No sé, media hora antes que el chabón va a morir. Además, 40 minutos antes ya sabía, en cuanto saca la espada Longbottom, sabés que va a matar a la serpiente. Y sí. Ya está, cantadísimo. Buenísimo Longbottom. Le dio chapa. Pero quedó un Horrocrux más. Horrocrux, ¿no? ¿Cuál? Harry. No, sí, sí. ¿Qué película estuviste viendo, papá? No, si él explicaban en la película que accidentalmente él era uno más, que tenía parte del alma. Claro. Y cuando lo mataron. Cuando lo mató Voldemort lo mató al cielo. Ah, cielo, me he olvidado. Claro, el feto ese era el horror que tenía adentro y cuando vuelve a la vida no tenía más la cicatriz. Ah, eso no lo vi, mira. Qué bien, estuviste viendo otra película. No, es que era pantalla muy grande, tenía los anteojos esos. Claro, no veía. No veía. Harry Potter. Bueno, che. Te lo merecías un poquito en esa. Te lo merecías un poquito. Era muy obvio todo lo que pasó. Y hasta lo discutimos. Más, sí, y hasta hablamos del feto feo ese. No, yo ya me fui. Seguramente fue después de que me cagaste el taxi. Seguramente fue eso. Yo con un salame parando el taxi. Veo una manito ahí del señor M. Algo. Jodete. Por cortarte el suelo. Y ahora me olvidé lo que estaba comentando, ¿no? Por supuesto, me sacaron de tema. Como que se anticipaba todo, ¿no? Dos años más, boludo. ¿Para qué? Para que juegue Argentina nuevo, boludo. Por algo. Disculpame. No, está bien. Te corté nuevo. Está bien, se corta un poco. Entonces, era todo predecible. La muerte de Voldemort era predecible. Era muy predecible. Está bien, ya sabíamos. Pero no el Harry. ¿Qué sé yo? Pero yo pensé que se iba a morir. Y después también, otra. La muerte de Bellatrix. Malísima. Una boludez. Malísima. Sí. O sea, si con un tres tiro la reventás, ya está. Porque no lo hizo cualquiera. Porque la mina, nada, agarró a la vieja y hizo. No, pero ojo, tenés que tener en cuenta que a lo mejor la madre de Ron tenía toda una bronca adentro porque se le murieron los pibes. ¿Entendés? Entonces, como ahí que sacó uno de los pibes. Entonces, como que sacó cosas de adentro. Pero no se vio eso. Claro. Y bueno, no sabés, son todas conjeturas. Por eso, no se vio la. No puedo dar mi opinión, mi punto de vista, sin que me critiquen. Nosotros te estamos dando el nuestro. Claro. Que casualmente es una crítica a lo que vos estás diciendo. Esto es un debate. Estamos opinando sobre tu opinión, mandate. Claro. Ahora vos podés opinar sobre la opinión de tu opinión, tranquilamente. Si querés. Y opinaremos nosotros sobre esa opinión de la opinión nuestra de tu opinión. No opino. Bueno. Dejo a tu criterio. Muy bien. Entonces, esas cositas son como que por momentos me la bajan, y, un poquito me la bajan. Cuando uno, uno tiene la idea de, está bien, por ahí nosotros somos un toque enfermo, pero cuando uno le dice mago, ¿se imagina un tipo que hace... ¿magia? Sí, pero al nivel de fantasía tipo juego de rol o una cosa así, que no sé, tira bola de fuego o trae elementos de tierra, de agua, qué sé yo, golems, no sé, cualquier cosa, que no se ve en la batalla. Y te la baja un toque. Onda, ¿cuán grosos son los magos al final? Tiran chispas. Tiran, claro. Chispa. Después, ahora... Una cosa más, yo, perdón, ¿no? Me la veía una cosa como más épica al no tanto, Guerra de las Galaxias. Y hay un mejunje de todo. Y tenías un mejunje de la Guerra de las Galaxias, un mejunje de... No entiendo cómo entra la Guerra de las Galaxias acá. Por lo de... Las peleas, las batallas de Harry contra Voldemort. Sable rojo contra verde. ¿Prestaste atención a eso? En un momento empiezan a pelear como a desnivel. Con las luces. Posta, ¿no? ¿Prestaste atención? Nunca. Bueno. ¿Qué no, desnivel? por un momento sí, se ve, por la diferencia de colores, se veía una onda de Darth Vader, Luke. Muy agarrado de los pelos y sin ninguna referencia directa, digamos. ¿No? ¿Se entiende eso? Sí, No se la banca, no se banca una opinión, loco, no, ¿eh? Está bien. No te la bancás. Bien. ¿Qué querés que te damos todo que sí, que está todo perfecto? No, no, está bien. ¿Cómo es esto? No digo nada. Está bien, está bien. Entonces, esas cositas un poco te la bajan. Un poco te la bajan a la película. Pero tiene otras cosas que están bien, que están buenas. Sí, de la parte de acción mucho la verdad que no rescato, en general, como... No, como, nada, de nada. Como, sí, pero no como escena que diga, wow, esta escena de acción de magos va a quedar en mi cabeza hasta que me muera. Y tenían el potencial para hacerlo tranquilamente. No me llamó mucho. La parte, sí, me gusta la parte de la preparación de la esfera. Ah, eso está bueno. De cuando empiezan a disparar los tres tiros a los tipos. ¿No la podían hacer de vuelta la esfera cuando la reventaron? Por ahí gastaron mucha energía. Sí, pero... No, aparte de eso, vos te fijás que lleva tiempo. Lleva tiempo y no podían hacerlo al toque. Iban a perder más tiempo. Claro. Es preferible que entren todos y nos revienten. Sí, igualmente, ¿no? Se quedó con poco huevo. Sí, sobre todo la batalla de Hogwarts tendría que haber sido un poco más. Para que tenga un final épico, tendría que haber muerto Harry. A los Sherlock Holmes. Las novelas. Tendría que haber muerto. Para que termine bien arriba. Y ahí, cuando salimos del cine hablamos de que habría un montón de películas que si supusieran los pilas no terminarían de forma idiota. Como esta. Además que era el epílogo, ¿no? Lo idiota es con el epílogo final de los 19 años después. El final de la saga se entiende. El de los tres en el puente y listo. Pero además ya te comiste 19 años. O sea, en la historia. Tu historia no terminó en el final de la saga, que muere Voldemort, sino que termina 19 años después, que siguen con hijo y tranquilos. Sí, como que se reinicia, sí. Como que la historia vuelve a comenzar. Sí, pero Voldemort los está hijitos. Más. ¿Cómo era que se llamaba el hijo? ¿El hijo de quién? ¿De Harry? Álvaro Severus. Albus Severus. Potter. Lo mató. Al pibe. Ese pibe, primer año del colegio, sí, lo van a cagar trompado. Lo cagan a Abrascadabrus. Todos los días. Abrascadabrus. Todos los días lo cagan a trompa. Abracadabra es. Para matarlo. Sí. Después es el Crucius. Es el Crucius Fixicus. De tortura. Guarda la varita, M. Muy nerd, pero. Y Spectrum Patronum. Ese, estuve toda la noche. Después de ver la película, estuve por toda la noche. Spectrum Patronum. Ah, maldita sea. Está mal. Que me hacen ver. Entonces, digamos que en general la película está buena, más o menos se la banca como final de la saga, pero para mí le faltó fuerza, le faltó épica. Sí, le faltó bastante fuerza. Para hacer el final de la saga. Picantito. Final de la saga, o sea, yo esperaba salir del cine diciendo, ¡guau! Sí. Bueno, me la dieron vuelta. Y salí, es un buen momento para agarrar el libro. Y ver si se quedó con las ganas la película. Sí, tranquilamente, hay que dejar pasar unos años. Sí, pues. Porque son 7 libros. No, agarra el último. Nah, todo. ¿Vos querés saber cómo terminó? Eso harías vos, viste. Con la, no, no agarraría un libro de Harry Potter. Entonces, si voy a agarrar los libros, tengo que leer todo, porque seguramente en el libro hay un millón de cosas. ¿Qué pasa, Goldstein? No, hay un millón de cosas menos. ¿Por qué no agarrarías el libro de Harry Potter? No agarraría un libro de Harry Potter. No, él no lee nada que tenga más, que tenga más de 80 años. Menos. Menos de 80 años de antigüedad. Porque es así, viejo choto. No, para, leí el planeta de los simios y... Tiene 65. ¿Cuánto cercano al tercer tipo? Una excepción. Aparte no conocías nada de la historia ahí, ¿no? Pero después si es... después del siglo XIX no agarra nada. Cagate de risa, pero es verdad. No, pará, leo las biografías. No cuenta. Bueno, es verdad, entonces sí. ¿Ficción? Más del siglo XIX, ¿no? ¿Siglo XIX? Los cómics. No había prestado atención. ¿Viste? Cómics, pero... Sí. Literatura. Es verdad, no había prestado atención. Ahí está. ¿Qué loco? ¿Te das cuenta? Un descubrimiento. Estoy pensando, a ver... Así se pierde, se pierde un montón de cosas. No, pará, Crónicas Marcianas. ¿Que el libro resumen que tenés? Es un libro resumen. El que tenías vos era un... Es el mismo que tenés vos. ¿Vos tenés el del cohete en la tapa? No. ¿No? Vos lo tenías. Yo lo tenía. Ese, bueno, ese. Ese es completo. Pero ese es el completo. Y bueno, ese es completo. Bueno, uno leíste bien. Te felicito. Bueno, ¿contra la Rosa cuenta? Muchas cosas más interesantes para leer también. El nombre ilustrado. Bueno, al margen. Sí, yo los... Me gustaría agarrar los libros, pero... Otra vez todo. Lo malo realmente es que terminó. Somos... Tenemos una película menos fija para ir a ver al cine por año, ¿no? Y ahora, claro, ahora Warner va a agarrar todas las películas de... ¿Qué va a hacer DC? Warner ahora, ¿no? DC Comics. Eso, iba a agarrar esa, supongo. ¿La película de DC? Sí. Iba para suplantar las de Harry Potter. Las de Harry Potter y bueno, la gallina de los huevos de oro. Pero sí, podemos decir que es la saga más exitosa... Y de todos los tiempos. ...tomada como conjunto. Sí. Y son... 8 películas y la las 8 tienen buen nivel. Espera, no, esto pregunto bien, ¿eh? No sí, por meter cizaña. Sí, sí, por favor. Esta saga, así como formando una historia, sí. ¿Le gana a Star Wars? No. ¿No tiene sentido? ¿Tu pregunta, porque supone que las de Star Wars son todas una todavía, toda una saga enganchada, se supone. A ver, ¿querés hablar como saga? Ni en pedo. Metiendo, no, ni en las, pedo. Las tres. Todas, pedo. Las 6. Yo te hago una pregunta. Decime una frase que se repita más de 1,000,000 de veces por día de Harry Potter. Algo que le haya quedado en la mente. No, Spectrum Patronum. Pero te está preguntando bien. Yo también. Bueno, por eso podemos preguntar. Las 8 películas de Harry Potter son mejores que las 12 de Star Trek, por ejemplo. No, yo tengo de continuidad. Bueno, continuidad. Las primeras 6. Y dentro de las 6 tenés 3, que son 2, 3, 4, sí o no, es muy clara la pregunta, ¿no? Ya sabía que me iba a atacar eso, yo estaba preguntando bien. Estoy preguntando bien también. No es preguntártelo justa. Mal es, vos. No me parece justa esa pregunta, no sé a vos qué te parece. No, pero yo te digo como elemento icónico del cine, Star Wars me parece que es mucho, marcó mucho más que... Y pero Harry Potter no es el Star Wars de la generación de Harry ahora. Tampoco. Habla de este de Harry Potter, por ejemplo, ahora es tiene 10 años la última. Cuando fue Star Wars, que empezó a ser bien así, bien de culto, fue en los 80. 80. Aguantá 10 años más, a ver si no está pero en la altura. Pero el fanatismo de Harry Potter ya con las novelas existía. No era necesaria las películas. Ya cuando salía, me acuerdo cuando empezó a salir, no sé, la quinta novela. Sí, que se hacían quilombo, colas de cuadras y cuadras y cuadras para comprar. Como la cola para entrar al cine ahora. Una locura. Era una cosa. O sea, ya hay todo un fanatismo gigantesco y marcó una generación Harry Potter, definitivamente. Sí. De cuando empezaban a salir, de cuando salían los libros. No sé, yo supongo que la franja que ahora estará... 20 años, ponele. 18, 20 años. Sí, por ahí. Más o menos. Y los que crecieron también con esto. Que empezaban a ponerle, que empezaban a leer a los 12, los libros, 13. Es como lo que estaba hablando con un compañero de trabajo, que es como la trilogía de Toy Story. Que uno creció con la trilogía. Los lugares que frecuentaba hacen comparaciones insuscitadas. ¿Por qué? Pero pará, ¿por qué? Vos creciste Toy Story, entre Toy Story 1 y Toy Story 3 pasaron 8 años. ¿15 años pasaron? 15 años. ¿95 o 2010? Pasaron 15 años. Tenés 3 películas. O sea que lo tenés bien diluido. Promediando, una cada 5 años. Acá tenés 10 en 8 años. Perdón, 8 en 10 años. A razón de 2 por año. Una cada 2 años. Estoy con los números. Una cada 2 años, más o menos. O sea que, mal que mal, comparando una con la otra, creciste con la película. Sí. Entonces, así... como está todos los pibes ahora locos, ¿por qué? Porque empezaron a ver la película esto a los 10 años, y así es como a los 20 años estaban ayer, estaban... ¿Me entendés? Sé que me olvidé de dónde iba. Te perdiste en tu propia caca. Te resbalaste en tu propia mierda. Mira, mira, mira. No, no puede, no puede. Está como Pastore ahí. Se perdió. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que es Memento. ¿Te mareaste? Estoy. Sí, no, no sé dónde está. Uf, no, es terrible. La edad se nota. La edad claramente no es la generación de Harry Potter. No. Está bien, así son los fans de Star Trek, te das cuenta. Problema. Pierden la memoria. Claro, se olvidan de quién se copian. Claro. Está bien. Pasa a las mejores familias. Pero era muy interesante la reflexión de Dr. D. Si lo hubiera terminado, todo, me parece que venía, está bien. Una crítica potencial, sí, ¿no? Porque era potencialmente buena. Sí. Pero estaban bien, porque la gente creció y lo sintió. La sí, eso se entiende. Se entendió. Lo sabíamos. No sabemos al objetivo. ¿Qué cuernos, ¿no?, venía? Está bien, piénselo. Mientras tanto, vamos cerrando, ¿no? Correte que está pasando el tipo que barre. Pero está bien, podemos decir que la saga se la banca tranquilamente. Sí, sí, sí. Todas las películas tienen un buen nivel, algunas están mejores que las otras. Por lo menos en mi punto de vista, la quinta para mí fue la mejor de todas, dentro de lo que yo esperaba de la saga, ¿no? Tal vez después hubo un viraje en cuanto al tono. Y la quinta era la que. La orden del Fede. Anarquía en el colegio. Anarquía en el colegio. Anarquía en school. Se notaba, es como el primer periodo. Algunas cosas medio sonzas. Se nota cierto crecimiento de los personajes, hay más pelea, más. Ahí es donde hacen medio el click. Entre estas y las anteriores. Claro. Sí, pero después creo que el concepto final de es que la cuarta, se transformó la muy Twilight-esca. Y después se hizo más un foco dramático en los personajes, sí, una cuestión más emotiva, emocional. Que para mí, yo lo que esperaba era algo más al nivel de la Orden del Fénix, por lo menos. Lo que estaría bueno es que hagan que se la banca el universo bastante para hacer spin-offs. Eso estaba pensando. Sí, tranquilamente. Algo que hablábamos era, sí, ok, está Voldemort, que es el peor mago del universo, ¿no? ¿Por qué estaba solo Hogwarts? ¿Y claro, dónde están todas las otras escuelas que, por ejemplo, aparecen en la cuarta película? Claro. Cuando hacen el torneo. Es verdad, sí. ¿Dónde termina? Es que también pasa un poco con el Señor de los Anillos, que al final aparecen los que estaban cruzando el océano y en isla. Pero está bien, son cosas diferentes, ¿no? Pero a lo que uno va es cuán grande es el reino del que estás hablando y cuándo lo haces partícipe de la historia tan grosa que estás contando, ¿no? Porque Voldemort era el innombrable, el Señor Oscuro, estaba en todos lados. Y solamente pelea contra Hogwarts. Claro. Y nunca aparecen todos los que estaban. Ahí puede ser, porque en Howard es donde tenía escondido los Horrocruxes. Bueno, pero más allá de eso, ¿por qué no intervienen las demás escuelas? Otra vez. Si no se unen todos, claro, los magos que dan vueltas para enfrentarlo, los rusos, esto. Yo busco explicaciones a todo. Puede ser que los haya intervenido el Ministerio de Magia. Si estaba fuera del espectro el Ministerio de Magia. Pero él puede, no me importa. O sea, es el tema de que no los usaron. Y lo estaría bueno, estado bueno que los usaran, porque vos estás planteando un universo re grande. En una película se expandió el universo. Claro, y después lo contrajiste de nuevo. No sé si está tan bueno eso. Está bien, si lo tenés que plantear, tenés que pensar mucho más, ¿no? ¿Cómo los meto? ¿Dónde los meto? No queda cargado, pero, ¿viste? Es un poco lo que pasa con Star Wars. Hay 18.000 planetas, 75.000 civilizaciones, y en algún momento se diluye tanto que pierde sentido. Pero también te da el potencial de poder hacer lo que vos quieras, prácticamente. Sí, yo creo que estaría bueno spin-off. El tema es que ahí tiene que estar la Rowling robando, que transar, y hay que ver, no creo que quiera. Si no, ¿con quién harían un spin-off? No, pero spin-off me refiero también a historias aisladas, claro, mismo de esta historia. Dentro del universo, no necesariamente tiene que estar Harry Potter. Tipo Animatrix. Animatrix. O sea, dentro del universo, otras historias. Claro, exactamente. Claro. No la primera capítulo de Animatrix, porque pero los demás sí, algo así. Porque está bueno, no hay. Está bueno el universo. No hay alguna película de magos así. No. No, es que crearon un universo medio al estilo Señor de los Anillos, que da para tener otras historias. Yo creo que sí. Está bueno. Poco probable. Sí, muy poco probable. Muy poco probable. Pero bueno. Pero igual bien, es una muy buena saga, súper disfrutable, está bueno el crecimiento que se va viendo los personajes, cómo va evolucionando la historia, ya hablaremos más en el especial Harry Potteriano, ¿no?, que haremos próximamente. con todas las películas de corrido. Con todas las películas, hablando un poco sobre todas las películas. Ya tenemos una nota igual escrita en el sitio, pero es viejita, vamos a actualizarla así es. En un podcast. Así es, así que final que no se la banca tanto como final de la saga, pero que... Como película está bien, bien, está bien, está muy bien. Está bien, podría haber sido peor. Yo le sacaré igual ese epílogo de mierda. Sí, no sirve para nada. No sirve para nada. Yo me hubiese quedado con la varita de Saúco. Sí. Porque, ¿por qué la vas a destruir? Es parte de la historia, es como olvidar. Tenía que destruirla. Ahora, eso de las reliquias. El poder total corrompe totalmente. Las reliquias de la muerte. ¿La sábana esa, que la capa que es invisible, la que le deja el padre? Es la que él tenía desde, la primera. La primera película. Sí, listo. A lo mejor había otra, no sé por eso. ¿Se la deja el padre? Bueno, se la dio Dumbledore. Se la dio Dumbledore. Para entrar a la cámara de la serpiente. Tenía 2 de 3. Él tenía. No, 3 de 3 tuvo al final. Tuvo la piedra de resurrección. Ah, claro, sí, pues está dentro de la pelotita. La piedra de resurrección no era para resucitar a alguien, sino para ver a tus seres muertos. Claro, que ese la había dejado Dumbledore también, ¿no? Sí, adentro sí, de la había dejado. Pero Dumbledore tenía los 3. Tenía la varita, tenía la capa y tenía la. Y por ahí, por eso se transformó. ¿Ves? Ahí puedes hacer un buen spin-off. Un prólogo. Consiguió... Un prólogo. Me gusta, de no, a mí me gustaría una de Dumbledore en su juventud. Bueno, porque decían que Dumbledore había pasado un montón, no me acuerdo en qué película, que van a ver una señora, y Dumbledore fue como un chabón súper temerario que... No me acuerdo en qué película fue. Y una vieja. La sexta. La sexta, creo que fue. No, la séptima. La séptima donde investigan sobre la vida de Dumbledore. Y que se dan cuenta como que el chabón fue un grosso, realmente. No sé si estaba bueno. Y de Tom Riddle también, cómo se transformó en Voldemort. No tienen cosas para la vida. Hay cosas. Toda la primera venida de Voldemort, cuando estaba la orden en su apogeo, no, que empezó a hacer batalla. Hay cosas para contar, pero bueno. Habrá que ver en el transcurso de los años y la necesidad de facturar, cómo comienzan a transformarse. Pero esto marca el final de este. ¿También este marcará episodio el final de estos actores? No, creo que... Radcliffe ya tiene para hacer otra película. El pibe se lo banco. A Ron sí, Ron tiene Ron es al que menos. Hermione es la que veo más flexible en para cuanto papel. A cualquier papel. A Radcliffe, lo veo un poco más a Duranga, pero el pibe tiene como carisma. Entonces creo que. Es Harry Potter, ¿no? Hay un tráiler de una película nueva que se va a estrenar, creo que este año. Que tiene muy buena pinta. Como decía Voldemort, se llama. A Ron no lo veo. Evolucionando mucho más. El resto de los actores, la mayoría ya tienen carreras grosas. A este. Al que mata a la serpiente. Longbottom, creo que se acaba, terminó su carrera completamente en este en instante. En un mes está drogándose y chocando el auto del padre. Un mes. Macaulay. Draco. Terminó su carrera cinematográfica en este momento. Y también la mayoría de los niños, ¿no? Que andan dando vueltas. Exactamente. Pero bueno, señores, debemos marcar. Ya estamos pasando las 3 horas. Tengo que marcar el final de este episodio. Episodio de regreso. El episodio, la resurrección de Demasiado Cine. Queda marcada con este episodio del podcast. Que se supone que estarán descargando desde el sitio nuevo. Porque esto vamos a hacerlo... mañana. No contamos más con el hosteo de unaradio.com, ¿verdad? Unaradio.com.ar es verdad, estamos viendo dónde metemos el podcast. Guarda. En algún lado va a estar. Tengan cuidado. En algún lado va a estar, no se preocupen. De 3 horas. No van a estar disponibles todos los programas de movida, los vamos a seguir agregando de a poco, pero son un montón, pesan bastante. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa. Como les comentamos siempre, nos pueden seguir en demasiadocine.com, pueden encontrar las noticias. Ahora sí, están las noticias. Todas las noticias y todas las fichas de las que hablamos, todos los trailers, lo pueden encontrar en demasiadocine.com. También nos pueden seguir en twitter.com/demasiadocine y en facebook.com/demasiadocine. ¿Algo más? Me quedo en el tintero. Ponernos sus comentarios sobre el podcast 29, a ver qué les pareció. Sí, algunos quedaron en Facebook, en realidad, esos comentarios. Si quieren dejarlos impresos eternamente, salvo que nos borren la base de datos. No, gracias, nosotros nos encargamos de guardarla como corresponde. Exacto. Está guardando un enano. Yo no puedo creer que vaya para todo. Y bueno, eso sí. Así que, bueno, la podemos seguir en el sitio. Sí, señores. ¿Es así, señores? Sí, señores. Así que nos vemos. Esperamos todos sus comentarios y nos vemos en demasiadocine.com. Dale. Welcome back. ¿Y cómo la despedimos? Y con siempre, un aplauso, por supuesto. Aplauso. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Chao, Goldstein. Chao, doctor B. Adiós, M. Chao a todos. Nos vemos. Adiós.